Pues no te calles, pero tampoco te rayes. El puto programa para la gente de la calle, aquí desde otro sitio. Pero estamos aquí, igualmente en las ondas. Puedes oírnos por internet. No sabes si está grabado o estamos sonando ahora en un piso que hay al lado de tu casa. Pero estamos ahí, hijo de puta. Nos estás oyendo. Esto es No te calles, pero tampoco te rayes. No. Desde la ciudad de hormigón y asfalto repugnante y asquerosa. Tengo un tema en la mente ahora mismo. Ya os contaré otras sorpresitas que tenemos esta noche. Bienvenidos, amigos y amigas. No sé si los ricos, hijos de puta, privilegiados, nos harán caso con cuatro pancartas. Paseándonos por debajo de su balcón. Quizá está DJ Tizzy con las sombras. Primero deciros que tenemos a los caballeros del Orgón supervisando aquí el ambiente. Gracias a los caballeros del Orgón. Gracias a los protectores intergalácticos por estar protegiendo el lugar. Y hoy tenemos con nosotros unos invitados especiales que van a estar aquí dentro de poco un ratito con nosotros. Lo que os quería decir es que no sé si va a funcionar esto de pasearnos con pancartas, con mierdas escritas reivindicativas, quejándonos por debajo de los balcones de los ricos, hijos de la gran puta. Si para estar en esa posición de ricachón de mierda, presidente, rey o lo que sea, han tenido miles de años o cientos de años, da igual, matar gente, arrasar con pueblos, quemar peña, jodernos a todos, ¿crees que ahora que con cuatro pancartitas nos van a hacer caso? No lo sabemos, es un misterio. Por eso también estamos esperando que la Federación Intergaláctica llegue hasta aquí para joderles el rollo. Pues los humanos, juntados con los reptiles en el planeta conocido como Tierra, quieren entrar en un nuevo club intergaláctico y les están exigiendo que nos jodan más, bastante. Y aquí veis que estamos bastante jodidos. Así está la cosa en No te calles, pero tampoco te rayes. Hoy con nosotros Luz de Zulo, aquí grande, en conclusión, pateando calles, sito enfermo. Están aquí con nosotros, han llegado antes que yo, la verdad. Tito Reyes a los platos. Frijan III también aquí nos ha dejado un poco de infraestructura. Porque no estamos por aquí, estamos por allá. ¿Dónde estamos, caballeros del Orgón, hijos de puta? Wilhelm Reis, ¿dónde estás? Ayúdanos. Un saludo a René Quinton, que también ha sido olvidado y despreciado por las enseñanzas, sobre todo en las escuelas primarias, que nos han metido hasta por el culo el puto Darwin de los cojones y su puta evolución de mierda. ¡A tomar por culo! ¡Viva René Quinton, ahí de puta madre! Un saludo también hacia la cuarta dimensión para Eduardo Aldea y Viñas, asesinado en 1979 en Montornés por un policía. Es un caso abierto. No sabemos si el guardia civil asesino aún sigue vivo, jubilado, disfrutando de sus privilegios. ¡Que te jodan allí donde estés, hijo de la gran puta! ¡Yeah! Hoy tenemos DJ y todo, joder. La Tama está con nosotros. DJ Tísico, Figueras Esquizofrénico. Ya sabéis todos, amigos, que en el Rock and Trini, ahí en Vía Favencia 441, cerca del metro Torres y Valles, el que viene, celebramos un encuentro cultural allí para el aniversario de la cuarto aniversario de la sede que fundó aquí África Bambaataa en 2008, el 17 de septiembre. Lo celebramos ahí, la entrada es gratuita y tendremos con nosotros a DJ Zeac de la Rue Squad, a Espy DJ con su electro fabuloso de poder hispano. Tendremos también a DJ Tísico y Bernat ahí representando y alguno más si se apunta, claro, y a Bicho Peta. ¡Peta! ¡Pásate el Peta! ¡Bicho! Esto es No te calles, pero tampoco te rayes. ¡Hijos de puta! ¿No os habíais dado cuenta o qué? No, está de puta madre, soy de muerte. Bueno, como parece que hoy hemos llegado un poco tarde, empezamos cuando queráis, ¿no? Yo voy a proponer una cosa. Ese va, a ver, pruébalo, métele. Se van a ir presentando ellos mismos. Hola. Este sitio enfermo se va a ir presentando, por favor. ¿Quién tenemos aquí hoy? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Pasa, peña? ¡Uy! ¡Uy! Eso es extraterrestre ahí, hola. Se oye, ¿no? Se oye de puta madre. Yo no digo nada. Vamos a intentar, ya sabéis que hemos estado un año y pico parados, porque los del distrito nos echaron para montar ahí la escuela de adultos. Al final hemos conseguido volver a entrar, se puede seguir haciendo radio desde allí o de otros lugares. Viva la tecnología bien usada, vivan los caballeros del Orgón. Y entonces cada viernes vamos a intentar tener... Ah, necesitáis unos cascos, ¿no? Sería lo suyo. Cada viernes... pasando, si querés. Cada viernes vamos a intentar tener unos invitados especiales. Hoy tenemos a Luz de Zulo aquí al completo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién falta? Está muy lejos. Ah, vale. Está en Suiza. DJ, va, al micro decirlo, si querés. DJ Huesito. Sí, ¿no? Acercaros al micro ahí, que dice el David, que podéis acercaros. Ese para vosotros, cogedlo si queréis, os lo vais pasando. Se oye de puta hola, madre. Hola, peña, hola. Ay, bueno, ay, pues... Se oye de puta madre. Bueno, si se oye, pues puta madre. Somos LDZ, Luz de Zulo, y somos mucha peña. Somos 7-8, ¿no? ¿Cuántos somos? Va. No vamos a contarlo, da igual. Aquí ni cabemos, ya casi. Pues son dos grupos en conclusión y pateando calle. Y yo que no me... ¡Hostia, qué bien se oye esto! ¡Uy! Y mira, este es el Xavi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos en la radio, aquí de puta madre, pirata. Y a pasar un buen ratito con el huracán, gente muy buena y nada. Aquí el sitio enfermo, en conclusión, Patasianas Carrés, pateando calles, LDZ... Y gente, nada, con ganas de hacer rap y pasarlo bien. Así que esperamos que os lo paséis de puta madre con nosotros, lejos de esta opresión que nos oprime, estos cabrones que siguen y nos joden, y nuestras quejas a ver si algún día se oyen. Yeah. Bueno, aquí estamos. Ahora os paso al Miguelito ahí, a ver qué dice el cabrón. Hola, Bernanit, pues somos Luz de Zulo. Y nada, y simplemente pues hacemos rap porque tenemos respeto y creemos en esta cultura del hip hop. Y con, sobre todo con respeto, porque por ahí se oye mucha mierda y se oye a la gente diciendo gilipolleces de lo que es el rap. Y que la gente va a hablar con más conocimiento. Que no son cuatro gilipollas haciendo el payaso con tías y chulos y dinero y droga y mierda. O sea que bueno, que estamos, somos un colectivo, pues eso, defender los principios básicos del rap. Y ya está, y luchar por ello, y encima nos lo pasamos bomba. No es lo mismo que pasarse bombas entre la chaquetica ahí escondida. Pues hola, muy buena. Yo soy Poti, miembro de En Conclusión, miembro del EDZ, amigo de todos estos hijos de puta. Sí, el Golden Member, el mismo. A Dios no hay ningún desmembrado, gracias. Y nada, un poco pues corroborar lo que decía mi compañero Miguel. Que hay mucha gente que se piensa que el hip hop es vacilar de dinero, pipas y un deportivo, y decir gilipolleces, sandeces y toda esta mierda que rimanece, vamos. Y que son muy bellos todos y que no puede ser, vamos. Que hay que enterarse de dónde viene esto, cómo ha salido, cómo llegó a tal, cómo a cual. Vamos, me he explicado de puta madre, pero me habéis entendido. Y esto, vamos, básicamente, y un poco más que aportar, nada más que decir que lo paséis de puta madre haciendo rap, que es de lo mejor que me ha pasado a mí en mi puta vida. Os paso con Kram. Físico. Toma ahí el tísico soltando un beat. Grande. Que no falte el papel de plata ahí. Bueno, un temazo. Pues nada, no sé qué decir, tío. ¿Qué cuento yo, tío? ¿Qué le cuenta la peña? Una presentación ahí básica. Pues... Ahora se embarrona con preguntas. Pues nada, yo... Usáis de tanga y todas esas movidas. ¿Y tú por qué es perfuras? Pues bueno, yo soy el Kram y tal, aquí en conclusión también el EDZ. Y no sé, bueno, corroborar ahí un poco lo que han dicho todos, ¿no? Que... Pero en el fondo, tanto en el rap como en cualquier cosa, tío, yo creo que la humildad y el respeto por los demás y todo eso, y yo qué sé. Y el no ir de yo soy lo más qué. Siempre hay uno más, ¿no? Bueno, y pollastra. Por ahí os paso, yo qué sé. Pintar las calles ahí, agradecerle al señor más y a toda esa peña y hijos de puta. Y votarlos en las próximas elecciones. A las prostitutas. Hijos de puta. Prostitutas, bueno, que son las que mueven el cotarro aquí. Que nada, que le jodan a la puta especulación de mierda y toda esa mierda. Yo ya fui a casa del MAS ahí a gritarle al balcón, que estaba, bueno, no sé si decir la dirección, pero estaba por ahí arriba de la diagonal. Si algún día os queréis pasar a gritarle al señor MAS y a decirle algo. Foti, vive ahí, ¿a qué toma? Oh, por ahí arriba. No sabía. Y bueno, ahí a darle un saludo de mi parte. Puta, tirada, globus amb pintura i ous podrits allà a la seva casa, fill de puta. Bueno, pues yo soy René y nada, soy de Pateando Calles, aquí de Luz de Zulo, de puta madre, y nada, ¿qué más deciros que no hayan dicho toda esta gente? Yo que sé, en conclusión, tengo un disco por ahí que es Baja Inhibición, que lo encontraréis colgado en internet, igual que el nuestro de Pateando Calles en el Castillo del Rey Loco, y y últimamente Sito Enfermo ha sacado su nuevo disco, no hay título, que es un discazo ahí que os lo podéis bajar también, sobre todo ahí en hiphop.es, y nada, de puta madre, nada más. No, tranqui. Bueno, todo esto decir que las maquetas que ha dicho él, los discos, los trabajos, como lo queráis llamar, os lo podéis descargar desde hiphop.es, ¿no? La página ahí de, podríamos decir que está enlazada con Distrito Apache, ¿no? Ahí está. Distrito Apache ahí, Contrabanda, Radio Contrabanda, no me acuerdo del dial. ¿Cuál? ¿90? 91.4. También lo podéis escuchar por internet ahí los martes, ¿no? De 10 a de 9 a 10. Y a todas horas, que esa emisora está de puta madre. A tope, hombre. Ahí. DJ Huma ahí, Distrito Apache, cuando queráis. Pues lo dicho, desde hijo.es podéis descargar la maqueta y de mucha peña más. Ahí hay grupos decentes. Todos esos. Me refiero a los chavalillos estos, chavales, que os tienen engañados con el. Os tienen hipnotizados con el Hypnotic. Eso es una porquería, el Hypnotic, si os dais cuenta. La pasta que vale, siempre la misma mierda. Cuatro cosas que se escapan, pero poco más. La Red Bull no te da alas y nosotros le damos a ellos una de pasta que flipas. Estás metido ahí en las peleas de papagayos. Que por cierto, las peleas de papagayos estas de mierda no tienen nada que ver con nuestra movida. Nosotros nos complementamos entre nosotros y el mensaje es hacia la gente y es mensaje de la realidad del día a día, de lo que pasa en nuestras vidas y en todo el planeta a la vez, en la vida de muchas personas. Y no eso de ponerse uno delante de otro a insultarse, porque eso lo único que hace es degradar nuestra cultura, nuestro movimiento, nuestra gente, y que la gente nos vea como inmaduros idiotas insultándonos unos enfrente de otros y se rían de nosotros, como pasa siempre, para desprestigiar nuestro movimiento, porque tienen miedo, saben que somos muy peligrosos. El rap puede llegar a todas esas mentes de esos jóvenes que están por ahí esparcidos por el mundo diciendo ¿qué hago? ¿Qué pasa? Entonces puedes darle una chispa, pueden despertarse y pueden armarla muy gorda y se le acabaría el tingladete a esos hijos de puta. Bueno, la cosa es así de divertida. Nosotros hablamos muchas veces en las letras de cosas malas que ocurren por el mundo, de cosas muy desgracias, pero también la gente habla de temas de amor, hablan de cosas que les gusta y de muchas movidas así, o sea, que no penséis, mucha gente dice, oye, esos que siempre están reivindicando y hablando de las cosas malas del planeta son unos amargados. Amargados nada, somos activistas, somos gente con vista de posibilidad a un cambio, de que va a haber un mundo mejor y queremos que la gente se despierte y lo comprenda porque estamos en la era de la liberación, el conocimiento nos libera y aquí la vamos a armar gorda. Bueno, aquí estamos liándola, la revolución partimos, es ahora. Partimos de la base de que todo es una mierda, así en general nosotros. Y tenemos que triturarla y convertirla en algo bueno. Claro, entonces sabiendo eso ya todo lo que viene después solo puede ser mejorar, si lo sabes. Si tú te crees que lo que ves en la tele, que sale un tío diciendo que me follé a tu hermana y puta madre ahí, dice un niño y eso dice, hostia, eso mola, porque lleva oro y tal, y va con una tía en tanga al lado y la otra también en tanga al otro lado. Dice, eso es puta madre. Pero es que a lo mejor es una mierda eso. Y no lo sabes, están engañando, ¿sabes? Hostia, yo quiero preguntaros una cosa. Si me contáis un poquito cada uno. Yo cuando empecé de pequeñajo a firmar con la peña, a ir a los jams y eso, siempre nos poníamos contentos y nos encontramos con los de otros grupos, de otro pueblo. ¡Buah, tú también pintas, tú también bailas! Nos hacíamos amigos rápido. Había una unidad, había mucha gente, skaters que venían también. Había una movida ahí muy grande, ¿no? En los 90... 80 y pico ya empezó a surgir y había muchos, los 90 éramos muchos más. Lo que del 2000 aquí para ahora como que les han metido en la cabeza a los niños que es todo lo contrario, que hay que ir de chungo, de gastar, de ser el más malo. Eso es la culpa, la culpa tiene el gobierno o el Paco Pil. Eso, claro, el Paco Pil eso seguro. Eso hizo daño ahí, ¿eh? Pero entonces yo querría preguntar que le contéis algo que vosotros penséis. ¿Qué le diríais a los jóvenes que ahora mismo nos está escuchando y que ven el hip hop? Lo están viendo desde lo comercial, de lo que les dan en la tele, de lo que por donde lo quieren llevar los que manipulan todo, y que han visto que esto es una fuerza demasiado grande para controlarla, y están intentando por todos los medios, nunca mejor dicho, por la tele, por las revistas, por todo, lleno de mierda, de pegotazos, hacerles ver otra cosa distinta a lo que es la realidad del hip hop. Entonces, ¿qué le contaríais vosotros a estos chavalillos que empiezan ahora? Anécdotas vuestras de cuando erais pequeños o cómo lo habéis sentido vosotros, cómo lo sentimos ahora, nuestro ambiente que hay, y no el rollo que llevan ellos de gáster, de ser el más chulo, el más malo, sino... ¿Me entendéis la pregunta? Sí, sí, más o menos. Si es que es una pregunta, vaya. Bueno, si es una pregunta, es cojonuda, ¿eh? Solo que le conté vuestro sentimiento de cómo se vive esto realmente. Bueno, yo realmente... Empecé con el rap, por así decirlo. con unos 10, 11 años, casi los 12 realmente, que tenía un amigo que su cuñadito pues le iba pasando cintas y tal, ¿no? Digo, como a todos nos ha pasado mucho de aquí, y claro, te vas pasando cintas, descubro que un primo mío pues pinta, y digo, hostia, tú también, tal, la movida, hostia, de puta madre, y acabé, pues nos juntábamos tres ya, nos íbamos a pintar, bueno, yo no es que pinte mucho, pero bueno, me lo paso bien cuando lo hago, porque respondiendo a la pregunta, lo que realmente hay que hacer es compartir, porque es con cómo se disfruta realmente de todo esto, ¿sabes? Aprender el uno del otro, o sea, aprende del que no sabe y del que sabe escucha, vamos, básicamente. Compartir es la palabra clave y no competir. Se puede competir, pero sanamente, dice bien. Exacto, una competición sana, pero no por querer ser mejor que nadie. Nos tenemos que complementar unos con otros. Es simplemente buscar el ¡ay, qué cabrón! Sí, pues ahora ya verás, tío. O sea, pero siempre de buen rollo, o sea, creando ahí un buen ambiente. Que es uno de los motivos de que próximamente va a haber una cumbre ibérica de hip-hoperos, en la que queremos desde la Nación Zulú, que por cierto no hemos dicho, por aquí también andan a la sombra los caballeros de la Nación Zulú ibérica, de aquí de Barcelona, Zulu Family. Queremos hacer una cumbre en la que juntar a la peña, hacer un manifiesto y la gente es que lo tengamos claros entre muchos y objetivos a seguir. Nuestros propios festivales, nuestras propias movidas internas nuestras y que no se acaparen de la movida como lo están haciendo hasta ahora, ¿no? Muchas multinacionales, corporaciones, peña que no es de la movida, que está haciendo mogollón de negocio con la movida. Entonces, os vamos a cortar el rollo, se os va a acabar el... ¡A la mierda el marketing! ¡A la mierda! Cuéntanos algo tú, hombre. Ahí. Se marca ahí... Oh, no veas, para cambiar aquí, encima solo hay un casco hoy, ¿eh? Tenemos que ir pasándolo. Somos 17. Ya ves, ¿eh? Y el Oscar que no ha dicho nada, se ha quedado ahí. Ahora lo iremos a buscar. A los aparatejos. Ahora lo iremos a buscar. Ese David ahí representando. Caballero Lorgón. Pues nada. No, yo creo. Bueno, yo en realidad empecé ahí rollo con. A escuchar rap y tal, pero no le daba, la verdad. Y empecé tarde a darle, de hecho. Pero ya en la movida del graffiti y tal, siempre me había llamado mucho la atención y ya tenía mis grafos ahí de pequeño, ahí en libretas, pero pequeño rollo, 9 años o tal. Y a la que tuve unos botes ya empecé ya rollo pues 17, ya tarde. Esos botes. 17, 18. Se han hecho ser delincuentes de pequeños a todos. Sí, tío. Toda la barriga llena de botes ahí escondido. Y ya, claro, tenía ya una de bocetos que flipabas, tío. Y era ya rollo, hola, no sé qué. Y de hecho uno de los primeros grafos ahí, el Tito Reyes, echándome una mano ahí, no sé qué, tal. Que no, mira, que aquí le hacen no sé qué y tal. Y al final casi lo pinto entero porque yo en realidad ahí era un toyaco que lo flipas. Pero bueno, yo qué sé, que... De puta madre, y yo me lo paso de puta madre, tío. Toyacos son los que no se enteran de nada, aunque tengan 40 años. Claro, claro. Y pinten muy bien, como algunos. Y nada, y que eso, que yo me lo paso de puta madre, y que en el fondo yo creo que es eso, tío. Y de cara a tanto eso como a extrapolarlo a otras cosas más grandes, rollo entre la peña, tío, que al final todo el ser humano busca un poco lo mismo, ¿no? Y no... Yo que sé, hay cuatro ahí tocando los huevos y que se lo llevan todo y es eso, del 90% pertenece a un 10, ¿no? Y una puta mierda, yo que sé, y hay que despertarse, tío, no sé. Claro que sí. No sé la peña. Yo por eso creo que en el fondo también es un poco manifestación toda la movida del rap y esto, ¿sabes? es soltarte tu mani ahí, ¿sabes? Rollo, no me dejas tal pasar no sé qué y cortar la calle, pues te meto aquí una manifestación en letra, ¿sabes? Y me cago en... y ya está. Claro, nos llenas toda la ciudad, claro, de hormigón, tío, y de color gris y de mierda. Pues nosotros pues, te la pintamos, pues venga, te dejamos muy bonita, muy maja. Claro, en el fondo es eso. Es que una protesta, yo creo que si no tiene un punto de molestia, no sirve de nada. O sea, no sirve de nada pedir una manifestación y que te digan, sí, que pasen por Paseo de Gracia y no sé qué y tal, y ya, y te voy cortando las calles de mientras. Eso qué coño me muere. Eso que es, ¿no?, que es de manifestación. Hay que tocar, o sea, para manifestarse es tocar los huevos, tío, toda la vida ha sido así, porque es que si no, sin no sé. Sin control de ni sindicatos ni pollo, claro, pero organizado. Es lo que falta, organización. Había una frase por ahí de, si no escuchan mi voz, ¿cómo era? No me acuerdo, tío. Si no escuchan mi voz, lo verán en las paredes o algo así, no sé. Una historia de estas así. Por ahí tiraba la frase, estaba guapa también. Para darle ahí pintura y tal y color al rollo, no sé. Muy grande. Y guay, tío. Pues a ver qué nos cuenta por aquí. ¿Alguno bueno, más? Paso aquí con alguien, ¿no? Venga, musiquito ahí. Bueno, ¿qué pasa? Aquí musiquito, pues nada. Yo, para mí, el hip hop, pues ni se canta, ni se baila, ni nada. El hip hop se vive, es una cultura que se vive, yo la vivo de puta madre y todo aquel que la viva, pues que la disfrute. Ah. Y ya está. Ah. Y pues mola más, lejos de toda esa mierda de sus pistolitas y todos esos rollitos, pues mola mucho más irte con tu colega, te vas por ahí debajo de un túnel a ver qué pintamos, qué hacemos, me falta negro, yo qué sé. Y cosas así que te juntan más a la peña, así, o hacerte un tema que te cuente algo, que tú vivas, ¿sabes? No sé, más que contarte una película de farolas y de mierda. Pero bueno, tampoco es que crea que sea una puta máquina para estar ahí metiéndome con la gente y eso, pero bueno, no sé. Y eso de rap nacional, el otro día me lo decía el Manny, rap nacional, vaya nombre, ¿no? Rap nacional, yo hago rap antinacional. Claro que sí, hombre. Hip hop es universal, nada de nacional. Si en caso es una nación en sí, o una comunidad de personas inteligentes que están haciendo que se despierte la peña alrededor de todo el mundo, podríamos decir que somos los niños índigo y cristal que están aquí en plena acción. Y nada, cuéntanos algo, cuéntanos. Si para eso estamos, esto es para que escuche un poco los chavalillos un poco de nuestra historia. Pues nada, sí, también reivindicar el punto este de unión, que últimamente también vas a hacer un bolo por ahí y la gente en vez te está mirando ahí, que mira el pavo este que pinta, que no sé qué, en vez de mirarte, hostia, a ver qué coño me explica este chaval, ¿sabes? Y como que parece que estés siempre ahí siendo analizado y observado y ha de ser todo lo contrario, ha de ser, joder, pues crecer y ayudarse unos a otros. Y bueno, y crecer juntos y en comunidad, que es lo que mola y se crece mucho más rápido, la verdad. Cuesta encontrar a la gente adecuada, pero al final cada uno va encontrando su camino, va encontrando a la gente que le va llenando. Y al fin y al cabo, pues el rap es el hip hop, de hecho, es como la vida, todo debería ser así, a mi gusto, vamos. Y nada, y aquí seguimos. No, estaba... Estaba escuchando lo que está aquí DJ Tísico con los caballeros del Orgón. Estamos preparando otro casco para que tengamos aquí menos lío. Hola. ¿Tú oyes esos cascos? Sí, ¿no? Yo oigo puta madre. Aquí. Yo no oigo una mierda. Oye, ese DJ, ¿qué pasa con la chiveca? Pon ahí un temazo, hombre. Es que esto no es serio, hombre. Si hay, no aquí, serio. Hay aquí más chivecas que personas. ¿Tú te crees? ¡Wow! Hola, en las ondas, LDZ. Oye, tío, no te calles. ¿Oye? No te rayes. No te rayes. No te calles, pero tampoco te rayes. No te calles. Yo me oigo, no me descompongo, sobre un ritmo estoy con mis amigos. El EDZ hemos venido a hablar con el huracán una vez más. Yo me suelto un freestyle, en este interludio no me agobio, odio la ciudad como todo en general, porque todo está muy mal, todo es una mierda y vengo del campo a decir que esto apesta. Y ahora vuelve la música. Esto no es una armónica, es una base que me ha puesto el colega. DJ Tísico sabe que es la buena mierda. Seguiremos, están criminalmendas que vienen por aquí ya desde hace unas décadas. ¡Ja! Y 15 años cumplen los secuaces, iremos ahí a partir la madre. Con pateando calles, con huracanes, con ciegos por lo alto de subidón. Estamos en la puta Prospe. No sé qué dice el Figgy, mueven las manos. Es el DJ borracho, ah no, que es un b-boy. Ahora se oye, aquí estoy. Ey, ey, aquí está, ya te veo. Ahí está, ahí he estado. Freestyle-la, a los chavales que les gusta mucho eso. Sí. ¿Sí? Venga, va, nos hacemos aquí un tema improvisado. Quien lo quiera grabar, que haga un disco si quiere, se lo regalamos. Separados, aislados, protegidos están los privilegiados. El mundo derrumbándose ante un terrorismo de Estado. Contaminan, asesinan, exterminan, destruyen, degradan. Observáis la situación, indecepción. ¿Qué he dicho? No lo sé, me da igual esta canción. Cántate tú algo, muy chiquito. Ya, ¿cómo va esto? Esto va un poco precario. ¿Dónde está salto a salto? Mira, mierda, se me va un freestyle, se me deja caer por la radio. Mira, patio, se me va, no sé qué contar. Un freestyle y un taquiloje con el cram. Ni sombras, risas, carcajadas, una pasada que no se avala nada. Bebiendo si te reza aquí escondidos. Mira, se han venido, aquellos no somos ni conocidos, desconocidos. Mira cuántos sí se han ido, porque abro si de verbos. Mira la mierda, esta tengo, hay sociedad, viene la poli. Yo cojo un boli, corro con el ron y no les tiren piedras. Mira esta mierda, la verneda, senda, vamos, cuerda, cuerda, rienda, suelta, suelta. Y el mundo sigue dando mierda. Vueltas, tú que cuentas, y resuelta no está el problema. Las cosas que nos queman, una nueva entrega. Chito enfermo, pateando calles, no te rayes y no nos falles. Mira cómo sigo en cables, huracán. Lo estoy chupando, lo estoy mamando, lo estoy dando, representando. Que eres maricón que mata, solo es mi puta expresión. Mi voz, voz en off, pónmelo, se me acaba, no puedo más. Musiquito y un porrito dejas. Y ahora alguien entrenará, cantará. Algún hijo de puta algo sí nos contará. ¿Qué? Tío, a cambio de base aquí. DJ Tísico, protector intergaláctico. Three People representando. No te calles, pero tampoco te rayes. El programa para la gente de la calle. Para la gente de la calle, no te rayes. Ayer no fallé, pero ensayé. Estuve a punto con los míos, disfrutando de cada uno de los viejos proverbios. Sigo yo con mi asedio. Las palabras se me van, se me traban las palabras. No sé qué digo, da igual si estoy como una cabra. Si me dicen que estoy loco, de tantos porros me dan tantos sirocos. Y es así, uno y otro. Potros disfrutando de esto y lo otro. De cada día, de compartir, que comentábamos. Tanto de esto nosotros como hermanos nos amábamos. Y seguimos haciéndolo en este momento. Armándolo tanto que no podemos seguir el ritmo del viento. Porque nos ha crecido la barriga, han pasado los años y aún tenemos intriga. Por seguir encontrando las letras a seguir. Por poder proseguir, por poder intentar fluir. Sobre instrumentales que nos pone hoy DJ Tísico. Y dar clases morales a todo aquel que quiera. Ética para aquel que también lo prefiera. Vamos, hijo de puta, disfruta de lo que tenemos. Dutezulo está aquí, tú calcula. Toda la gente, los fantasmas que pululan, que cuentan historias que no saben, que fallan, que cuentan. No está, y es la nostalgia de sentir el viejo hip hop de los 90. Y así la gente no sabe que es la magia. del puto el Dark Sensei Artifacts, por ejemplo, sin saber que nos arrastró es el templo del reto en tu de Boom Bap Carres One. De así seguimos unos cuantos más podríamos contar. No sé si lo voy a hacer hoy, no puedo evaluar la cantidad de veces que he saltado con un tema en un concierto, y tantos de estos son los teoremas, tantos como los que tenía Pitágoras. Fíjate tú, esto es como una metáfora, hasta propia analogía. No tiene nada que ver con meterse un dedo por el culo, sino con magia. Y así estamos cada uno de nosotros disfrutándolo en cada momento, por eso seguimos mostrándolo. Cuando podemos, cuando queremos, disfrutamos y después nos movemos a cualquier lugar para salir de noche. Así que a cada uno de nosotros no tenemos reproches entre nosotros. Quería decir tantas palabras, no sé, con mi cabeza el futuro puedo predecir. ¿Por qué? Porque soy calvo como el puto cabrón, y aquí yo en un estanco puedo atracar, pero no lo haré, porque no soy ningún gangster. No, yo soy un tipo sencillo que lo hace como un chiquillo, disfrutando cada día de esto como un tipo sencillo. Por eso sigo aquí, no me aniquilo, no creo matar en nadie. Yo con esto prosigo y no me irrigo, no me enfado, sigo con esto, aquí encastrado en este local, disfrutándolo. Y así seguiremos adelante, disfrutándolo en cualquier instante. Con el ritmo fan que nos ponen aquí, no soy un punk, hago el rap y así lo intento hacer. Esto no es una peli snap, no, es disfrutándolo con precisión de cirujano. Y no en vano, seguís disfrutando las palabras. Me trabo, pero es que se me va la boca, la cabaca, la lengua, todo aquí no mengua, si disfruta de todo. Y aquí la tregua, no hay tregua, no hay tregua, no hay tregua, y en agosto no hay costo. ¡Anda ahí ese poti! ¡Hijo puta! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Guau! ¡No somos gangsters! ¡Casta, casta! ¡Toda la pasta! ¡Sin poder! ¡Idiota! ¡Cadenas de plástico! Cadenas de plástico, se ponen románticos, ¿y qué va? Están ahí dándole a la nena en los videoclips. Yo estuve en Started Street, hay unas cuantas veces, da igual, ahí Tito Reyes está ahí detrás del cristal. Y aquí estamos, si no nos quedamos de brazos cruzados, aquí unos cuantos encerrados en este local. Aquí de free, sí, de freestyle, llaves. Joder, me dejé las llaves aún del local, aún no las tengo, pero da igual, a veces no me encuentro, a veces me busco. Seguimos aquí, joder, nos ponemos bruscos a veces, cuando nos manifestamos. Para no quedarnos de brazos cruzados, tragar malos tragos. Pero aquí seguiremos haciendo estragos, montando altercados. Seguimos aquí, joder, unos cuantos encerrados con altos humos. No sé, yo no presumo ni nada de esa mierda, da igual. Dudará la histeria, joder, ahí en la gente, no, que va. Mejor la gente se mueva y de buen rollo empiece a construir. Después de arrasar con la mierda que está en ese imperio arriba. Joder, nos llenan la barriga y que va. Se va por otras esferas, no sé qué coño estoy diciendo, da igual. Joder, estoy harto de fumar ya, y el Xavi no paraba de hacerse petas, cabrón. Seguiremos aquí. Esa balada, este que te ha puesto una baladica buena. Pasa el micro. Ey, ey, ey. Móvil, nueva generación en el mercado. Miles de nuevas fosas de niños muertos enterrados. El consumo en exceso. Eso es lo que trae de consecuencias, amigo. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo oyes? Sí, sí, sí, sí. Hey. De puta madre. Ya no sé si hay cuatro manos ahí. DJ cuatro manos, loco. Parece la bella cuaresma. Qué lujo. Qué lujo. Es para el lujo. Bueno, esto no es freestyle, es un cachico, ¿eh? Esto es un concierto en la radio a tiempo real aquí por el internet. Llegando dos segundos tarde a donde debería llegar, pero ahí está sonando. Bien, bien, bien, bien. Y alzó la voz. Escrito en boli y papel, con el dolor de los que gritan, con el sudor del que fue, de aquel que aprende a portar, a protestar, perder y ganar, contra sanción, acción, reivindicación social, sí, somos la herencia de la resistencia, los que persiguen justicia, libertarios de conciencia, terroristas no violentos que exhiben sus manifiestos, muestran piezas como forma de insurgencia, y clamo al cielo, jamás te darán más por menos, 3x2 son los camelos del mercado financiero, es la amenaza de un gran consumo de masas, traernos a la carta y recortar nuestros derechos. Y es el desprecio que tenéis a los más débiles lo que me da fuerza para seguir indignándome. Que del consuelo, insurrección desde el subsuelo, luchando por los valores que luchaban mis abuelos. Oye, esos valores que se están perdiendo, están difuminando esas fronteras europeas, que lo difuminan todo. Más allá de las fronteras, no puedes verlo, son desheredados del progreso. No se les admite el paso sin su papelito. Tenemos aquí. Estoy harto, os echo de menos. ¿Qué? Consejos no nos vemos y tenemos muchos miedos. Yo el primero, si caigo no me creo. El más rapero, no hay guerrero, solo 300. Y el que puto pueblo obrero está ahí cantando, surcando y ya está. Déjate de vacilar, solo sientes si el rap dentro de mí, que tú eres MC. Yo prefiero ser pintor, aprender y mejor. En trazo recto, perfecto, sin momento, monumento, templo atento. Vamos, si es que como el viento, si contento y en directo la meto en un momento. Con el rap a mi lado, Cramelín, vamos y pintando, si surcando, si dejando sombras, formas, asombran, vale, si está mal, si me voy todo rayado, aquí te lo he dejado, mi mujer jeto, cuando si sujeto, si dejo un sujeto, no caeré preso, si es que pinto distinto, distrito San Martí, mira, soy feliz, caigo por aquí en una radio, me vuelvo loco, dame un poquito de tu choco, doy un trozo, caigo sin un pozo, muy chiquito, pásatelo bien, y aquí estamos cagándonos en el rap del Eminem, pero no soy quien ni quien. No tengo ni 50 céntimos. Ganas de cantaros, de hacer rap y ya está. Huracán. Hey, huracán. Tenemos aquí al Oscar también, que no se va a escapar. Ritmo el huracán. ¿Qué pasa, carioca, cabrón? Estás muy calladito ahí, hijo de puta. Bueno, ahora os dejo ahí con René un poquito. Te va a meter una letrilla o algo ahí el cabrón, que le parece que se ha dormido hoy. De la Jack Diesel. Ay. Sigo presa del desánimo y de la ansiedad del corazón, y oculto tras los párrafos traumáticos de lo que soy, preso de la frustración de ver al mundo rico venderle armas a África en vez de darles libros. Grecia se revela, después Túnez, luego Egipto. Todos somos testigos del dolor del pueblo libio. La ONU se ha reunido para abordar el conflicto, mientras en Gaza se inmola otro niño palestino. Mira que tus padres vivirán mejor que tus hijos, y que el estado del bienestar es tan solo un espejismo. No todo está escrito, caminante, no hay camino, pero votes a quien votes, siempre mandarán los mismos. Y ahora van y le dan a China la Expo y la Olimpiada, y sus trabajadores durmiendo en las fábricas. Vaya panda. Luego se llenan la boca hablando de democracia. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Quién? ¿Potilien? ¿Cramelín? ¿Oscar? La de algo, ¿no? A ver, Clay. Sí, ahora vamos a hacer unos cambios técnicos aquí. Pues nos hemos dado cuenta que desde un barco nos estaban intentando captar la frecuencia de la CIA, los criminales en acción. Y vamos a cambiar un momento una frecuencia para que no nos puedan seguir siguiendo. Un saludo a los hipócritas del Ayuntamiento de Barcelona, el alcalde y sus compinches, que presumen que en la ciudad de Barcelona tienen skaters, tienen escritores de graffiti, y luego prohíben ir en monopatín por cualquier parte y prohíben pintar persianas para que nos busquemos la vida, hijos de puta. Y tengan que pagar ahí impuesto por obra en el local, sí, para pintar la persiana, y no sé cuánto le clavan ahí al... La mala que os va a parir. A sacar pasta de todos lados. Venga, ¿qué quieren? Que todos buscando cobre, no hay cartón suficiente para todos, ni carritos del Mercadona. Está la cosa que arde, amigo, Babilonia se hunde, se agrieta. Al que Bulán está volviendo a resurgir de las cenizas, hijos de puta. Está la cosa muy mal, está la cosa muy mal. Me dicen que no hay respeto en el barrio, ¿cómo están? No hay respeto en el barrio. No hay respeto en el barrio. Esos niños que no tienen respeto por nada, se creen los más chungos. ¿Tú de qué vas, subnormal de mierda? No te he visto en ninguna cochera huyendo de los seguratas. No te he visto pintando en unas autopistas cuando los Mossos frenan de golpe en el puente y tienes que huir entre cañas en la oscuridad. Aquí, huracán, no te engaña, hijo de puta. No haces nada por la movida, solo vistes. No eres rapero, eres un jodido ropero. Todo el armario lleno. Venga, gorras, gorras planas de moda. Están de pegotazo. Nos da igual la estética. Lo que nos importa es todo lo que hay detrás. Ese puto negocio de mierda. All Stars ya se está empezando a hundir. Como el empty flow ese de mierda. ¿Habéis visto la revista esa? ¿Cómo se llama? La basura flow y el ritmo urbano, el programa para que os den por el ano. Amigo, el nuevo programa de televisión donde ves al languito jodido con su engaño de pegotazo, al Chollín, que se cree el presentador del año. ¡Guapo! ¡Qué guapo eres, Chollín! todos allí juntitos. Y el Capi, venga Capi, encalomado como siempre. ¡Toyaco! Eres más toyaco que el Capi. Era un dicho que había en Jerez de la Frontera en los 90. Eres más tonto que el Capi. La movida es que no puede ser esto el ritmo urbano. Fue muy gracioso, en el primer programa este de la tele ponía ritmo urbano, y al final del programa en letra rollo que te hipnotizo, ¿sabes? Ponía, todo empezó en 1984. ¿Cómo? ¿Todo empezó en 1984? ¿Dónde? Entonces me recordó al Hypnotic, al festival ese que ponía, todo empezó en 1984, todos con los mismos. Investigando, yendo a la raíz, dijimos, ¿de dónde viene todo esto? Y hemos encontrado de dónde viene. De la Universidad Politécnica de Madrid. De una asignatura que hubo allí que se llamaba Hip Hop y los medios de comunicación. Damos las gracias a Francisco Reyes, Pastrón 7, por su pegotazo de tesis, que él dice que todo empezó en 1984. Yo creo que los Madrid City Breakers deben estar enfadados contigo cuando celebraron su aniversario y no coincidían las fechas. Leur también está enfadado y muchos están enfadados porque no empezó en el 1984. Todo empezó, es un misterio que aquí no va a ser revelado hoy para vosotros. Todo empezó y continuará y va a ser para siempre. Somos inmortales y no os lo hemos dicho. Lo que cambiamos de aspecto y de nombre en los discos, pero somos los mismos, hijos de puta. Estamos resurgiendo de entre las cenizas. Estamos aquí de nuevo para vosotros. Somos una comunidad que intentaron quemar, nos intentaron arrasar con nosotros, pero ellos, con el frío del efecto invernadero chungo de hace otros años, que no lo voy a contar ahora, se tuvieron que esconder y están en cuevas, en sus bases subterráneas, intentando controlarnos, pero hemos vuelto, hijos de puta, y con trajes de amianto, los herejes que no arden, cabrón de mierda. Francisco Reyes, pegotazo, número uno, a quien no te calles, pero tampoco te rayes. Acaba de ganar el número uno, pegotero número uno. Y que todos sepáis que tenéis un, aún se sortea la España herética de Victoria Sendón de León. Para todo, gracias, Frijan III, las infraestructuras, todo está controlando, aparatos, cables. Está todo en las ondas. Amigo Schumann dice que la resonancia del planeta aumenta o baja o no sé qué rollo, y está la cosa que arde. Estelas químicas, aviones, tío, mierda en tu cara, que es aluminio, para parar el efecto invernadero, que reboten los rayos del sol y se vayan. Luego, ¿a dónde? ¿A dónde va el aire que ellos esparcen en aviones? Va a tu puta cara, va a tu huerto, va a tu agua, va a tus ojos, a tu nariz. El aluminio lo escupe. Es más malo que el speed cortado por mi amigo el jamarito Puccinelli. ¡Clavija, número uno! Que te vende más papel de plata que costo dentro, hijo de la gran puta. Es lo que tiene la cosa. Y así va. Y así va la cosa. Nos estamos perdiendo del tema. Estamos yendo. Porque ahora tenemos otro invitado que estaba por ahí. Hola, buenas. Preséntate tú mismo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Yo soy Óscar, también miembro del EDZ, miembro de NECON y miembro... miembro ya pateante también. Ya ves que son miembro de todos. Son muchos miembros, ya lo veis. ¿Oís bien? Sí, escúchalo. No, nos llevamos todos bien, todo de puta madre, y nos dedicamos a hacer algo con el tiempo libre que podríamos pasar haciendo el mal. Decidimos hacer otra cosa. Yeah, de freestyla con el local del free. Joder, yo solo creo en un tallarín. Es pastafarismo y tal, joder. Han editado el evangelio y soy seguidor de él. No sé, creo que Dios es un espagueti gigante, un monstruo que tiene también un par de trozos de carne. No sé, joder. Explica la teoría de la gravedad en ese libro sagrado, joder. No debería creer en Dios porque, no sé, no me convence. Prefiero juntarme con mis colegas, creer en otro tipo de energías y tal, y soltar lo que nos viene. Yeah. Perdido, en este local nos encontramos emitiendo, joder, desde casa, desde el salón a tu hogar, es línea 4. Línea 4, yeah. 103.9. Sí. Radio línea 4, está esquizofrénico, ¿qué? Ah. ¿Qué? No, si quieres meter ahí, que no, tienes que contestar la pregunta, que se creía que se iba a acabar. ¿Cuál es la pregunta? No, antes hemos estado como... Tísico, un poquillo la música ahora, que vamos. Porque estamos aquí en Radio No Te Calles, Pero Tampoco Te Rayes. Soy con Luz de Zulo, ya lo sabéis. Sí. Óscar ha llegado ahora. Bueno, estaba por aquí, pero ahora está aquí con nosotros. Sí, estaba en cuerpo presente, mente ausente. Todos los chavalillos que nos están escuchando y eso estaban por ahí viendo la MTV, los videojuegos y todas las películas y las movidas. Y se creen que el hip hop es gasta, hay que ser malo, insultarse unos a otros, pegarle a tu novia y movidas de esas, ¿no? Entonces, sí. Nosotros le hemos estado explicando cómo empezamos nosotros, bueno, vosotros más bien, yo no me he enredado mucho por ahí, pero bueno, cómo empezamos, cómo lo sentimos, qué es en realidad esto, de cómo lo ves tú, y más hablando de la unidad entre nosotros, más que de la competición entre nosotros y la amistad que ha surgido. Y como que antes, en los 90, cuando nosotros éramos pequeños, se llevaba con más ilusión, iba a los jams y veías a uno que pintaba en el pueblo de tu primo cuando iba en verano de vacaciones. Ah, tú también pintas, joder, pues vente a mi casa, tío. Y ya surgía eso, ¿no? Y ahora como que hay un rollo más de... Sí, antes había un rollo de cuando reconocías a alguien que iba un poco de tu palo, en tu onda, había... O sea, creabas comunidad solo al primer contacto visual, ¿sabes? Te reconocías. Ahora te como que ha cambiado el rollo, ¿no? Como que te odias más según en qué círculo, ¿sabes? No sé, es un poco extraño. Pero a Peña se sigue reconociendo. Si estás currando y tal, cuando solo con verlo caminar, ver a cierto tipo de personas caminar... Es un especialista, joder. Y tú dices, hostia, vale, ok, nos vamos a llevar bien, ¿sabes? O sea, no sé. Pero sí, el rollo de este gangsta es un poco chungo. Hay un hip hop de mentira. Sí, puesto para despistar. Sí, puesto para despistar, tú lo has dicho mejor que nadie. Lo llaman hip hop nacional aquí, en otro sitio lo llaman de otra manera, pero es la parte comercial, la parte cutra, la parte banal, la parte que le falta por ver. En la que cuando ves un vídeo de este tipo, acabas con una marca en la cabeza. Aparece. Sí, acaba, ¿no? Apareciendo. ¿Sabes? Siempre hay un hábito. La imagen, ¿sabes? Subliminal, sí. No sé, es un poco, bueno, conspiranoico quizá, ¿no? Nah, eso es conspiranoico, un rollo que se han inventado. Ya, dinero, ya está. Os ha quedado claro, ¿no? Aquí nuestra opinión, generalizando más o menos, ¿no? Es que aquí valoramos las ideas propias, valoramos la originalidad de la peña. Nos importa una mierda si pinta muy bien, si pinta muy mal, si rima muy bien, si rima muy mal, si produce. Lo importante es la actitud de esa persona, cómo nos relacionamos entre nosotros y el buen rollico, coño, no tanto de gasto y tanto rollo, niño. Calla, movida, que te voy a dar un bofetón, hombre. No damos bofetón aquí, no somos mala gente, si no el Leur estaría todo lleno de heridas. Tendría que estar peleándose en todos los jams con un montón de niños. Y nada, pues no sé qué vamos a hacer, ¿queréis seguir rimando o algo? Porque... Sí, bueno, ¿habéis hablado del disco de Sito Enfermo? Ha sido un poco de... No, pero si... No. Vamos a hablar. ¿Por qué, Sito? ¿Por claro, qué no? Es que yo también... Claro, es que es muy tímido y no hay quiere que... hacer el tema de autopromoción. Pero o sea, hay... le va autoproducción, ¿vale? No. Le va todo lo auto menos la... Aquí todo autos. Nosotros somos autosuficientes. ¿Sabes? Tú te haces las bases, te lo grabas, te lo mezclas con la movida tal, no sé cuánto, y luego no aprovechas ahí para... A ver si se va a estar bajando los ritmos. ¿Se baja las bases de internet? Nah. O sí. Y ahora empiezo a dudarlo. Las letras se las hace el chico, su primo, ¿sabes? No, produce muy bien. He oído algo por ahí, ¿eh? A ver, que nos cuente los rumores de... Lo he leído en la Gijón Live, eso, ¿sabes? Al lado de los politonos. La de graffiti me hace, sí. Dice, eso... hostia, ¿cómo se parece la S? Digo, ya. Hay que decir que no hemos preparado nada al final, porque hasta hemos cambiado de lugar en el último momento, y eso es lo bueno, se nos da bien la espontaneidad del momento. Hostia, yo estaba ensayando frente al espejo una hora antes de venir. Ese locutor ahí grande... Vamos a enmarronar al Sito un poco, Sito. ¿Qué pasa? Cuéntanos algo, hombre. Tu disco, todo autoproducido, financiado por Jay-Z, por los Illuminati. Cuéntanos algo, hombre. Hostia, yo los Illuminati eso no los conozco, ¿eh? Pero si me financian a mí, puta madre. Me voy a su Andrómeda ahí... Que te den luz gratis, aunque sea, ¿no? Lo que sea. A mí todo lo gratis me gusta, eso para empezar, o sea... Y nada, un disco he sacado, que he sacado unas copias ahí, que en mi ruina... Está hiphop.es, www.hiphop.es. ¿Qué te parece? Datos. Bastante bien dicho, ¿eh? Pues nada, y sale peña interesante ahí del rap y que me caen bien, porque no soy de hacer temas con peña que no conozco, ¿sabes? Por internet eso. Hazte un tema conmigo, y digo, vale, ya sí. Hombre, 3 por 3. Pero luego no, ¿sabes? Si no quedamos y nos fumamos unos porros, ¿sabes? Por 300 euros te consigo uno. Hostia, ¿no? Al igual me lo pienso ahí, pero luego me da la pereza, ¿sabes? Luego. Lo que al igual puedes presumir luego con tus amigos de que has grabado. De que he cobrado, ¿no? Claro, de que le has pagado a ese. Para claro, tío. A capela. Hostia, el día que cobre yo, me voy de puta. Dame fuego. A ver si las legalizan ya, las prostitutas, que con las manos. ¿No son legales? ¿Qué va, tío? Si yo la veo en la calle ahí dándolo todo, sí, sin hay, ropa. Hay peña vigilándola desde ventanas y furgonetas, tío. La hostia, mafia si van los ciclistas ahí vestidos de Power Rangers que van, dice a la mujer, me voy. Y aquí, bueno, y aquí. Me voy a pillar la bici, ¿sabes? ¿No has visto la pilla la. Se va la roca ahí. Y estaba en el culo de una tía, ¿no? La rueda delante. Una tía que había tumbado la rambla al rabal. El tío sudaba ahí, ¿sabes? La mujer que no tiene la fuente ni nada. Y esperar que encontremos el prostíbulo de niños que tienen por la Plana o San Cugat por ahí, que vais a arder, hijos de puta. ¿Sabéis que vais a arder, no? Que lo sepáis, hay gente buscándonos ya, ¿eh? Yo vivía al lado de una iglesia hasta hace poco, tú lo sabes, tú has estado. Sí, sí, alabado. Tengo la paranoia de que siempre decía, porque donde yo dormía era justo la parte de atrás de la iglesia. Siempre tenía la paranoia de que habían niños enterrados ahí debajo, ¿sabes? Porque la iglesia ya se tiene 1000 años. Ya, y digo, y con algo alguno hay seguro. Claro, los cimientos había que hacerlo con algo, joder. Claro, claro. Pero unos cuantos niños... No, eso lo echan ahí, ¿no? Cuando ya no... El niño mochila. Cuando ya baila, eso, ¿sabes? Eso ya esto ya no sirve. Eso me recuerda una historia que pasó en la cárcel de mujeres. Ahora, ¿sabéis la cárcel de mujeres de Pueblo Nuevo? Sí. Pues ahí, cuando la época del vaquilla, el torete y eso, a los chavalillos que pillaban con 14, 15 años, los metían ahí en esa cárcel. Y uno cuenta de grande, que está por ahí la entrevista de internet, que a él lo ataron, desnudo, ¿sabes? Con 14 años, y le estaban dando de bofetadas y de todo, y luego vinieron dos curas, se masturbaron y se corrieron encima de él, ¿sabes? Hostia. Y el pavo está súper rayado con los curas ahora mismo. No me extraña, ¿sabes? Por eso. Es una historia verídica, ¿eh? Es muy de curas eso. Eso de entre ellos, ¿sabes? Pero no lo reconocen. Yo ahora estoy viviendo en Sitges y joder. No lo sabía. Él lo reconoce, pero bastante. Ahí donde se reunió el Club Bilderberg la última vez. Ah, sí. Hostia. Ahí, no me invitaron tampoco. El rey y sus compinches y toda la peña que se juntan cada año para planear cómo nos van a engañar al año siguiente y para seguir el rollete. ¿Y eso que se quedan ahí por internet, por Facebook o algo? Pues no sé si aún siguen usando lo de las palomas mensajeras o telepáticamente o qué, pero el caso es que... Se hacen un evento. No entra ahí la prensa, la policía ahí quejándose. Aquí el sindicato de los Mossos se quejó. De demasiada bola le estamos dando a esta peña. ¿Pero qué hablas, pringao? Si le estáis dando bola a todo el mundo. Estáis para claro, defender a los políticos, hijos de puta. Han salido los policías indignados también, ¿no? Ahí, sí, la gente ahí, hostia, ya era hora, joder. Y el caso. ¿Habéis oído el caso de los Mossos con bronquitis? No, que ha habido una repelente, o sea, de repente, bueno, yo lo he oído por ahí, ¿sabes? Que se ve que había una peña que se iban descarados fumando porros por el centro a saco, pero era de full muy malo, ¿sabes? De full podrío. Y a saco lo llevaban en el bolsillo y todo, la poli les paraba, les iba quitando tal, la multica ahí de pegotazo, y se ve que en realidad se lo fumaban ellos, ¿sabes? Se fumaban ellos todo el de esto. Y ellos ya le habían metido ahí un virus, ¿sabes? Al full, para que la peña pillara bronquitis. Y de repente hay un montón de Mossos con bronquitis. Y le han pasado, no, le han pasado el estudio a los jefazos de los Mossos y han flipado. Dice, mira, esto es lo que hemos hecho, para que veáis que vuestros agentes se fuman los porros de la mitad de la gente que se los quitan, ¿sabes? Joder. Un estudio que ha pasado hace poco. Hombre, lo hacían mucho los guardias civiles, que te decían, dame... Y no te voy a multar porque, no sé, porque eres un chaval, sí, bueno, o porque es la primera vez. Primero te daban un bofetón. Eso de entrada. Luego decía hola. Eso antes de encontrarte la China, ya te daba una hostia. Por si. ¿Sabes? Por ponerte suave. Y al vibrar así, puede que saliera la China. Saltaba ahí, el chivato sonaba. Ya ves que nos estamos yendo por las ramas, como siempre. Podríamos estar aquí horas de locura. Entonces, ¿qué? ¿Nos sigue hablando el sitio de algo de su disco? ¿O nos habláis vosotros un poco? ¿Tenéis algo nuevo por ahí preparado? ¿Qué? ¿A la sombra? ¿Va a salir algo nuevo por ahí? Va a salir algo nuevo. Debiera salir algo nuevo, porque hemos estado trabajando en ello. Lo que pasa es que no sabemos de qué forma, formato, en qué idioma, ni si será, si siquiera llegará a la Tierra y solo será emitido para el resto del planeta, ¿sabes? Joder. Entonces, a ver, sí, Pateando Calle se está preparando después de sacar el En el Castillo del Rey Loco. Están preparando el siguiente disco, ¿vale? Que el nombre es Planeta... No sé si sí, puedo decir el nombre, sí, ¿no? Sí, Planeta Codicia. Pues nada, estos chavales se lo pelan, se lo curran mogollón, producen, como todos nosotros que estamos aquí, nos producimos, nos grabamos y todo por nuestros medios, hazlo tú mismo, bricomanía causó estragos en una generación, ¿sabes? Y nada, y ahí estamos. N-Con, van haciendo, en verdad, se hacen, me parece que va, no sé, nos centramos en los conciertos, van saliendo bolos, somos unos vagos, llega el verano, dices, vale, salen nuevos conciertos, y tal. Bueno, el caso es que tenemos unos cuantos temas grabados entre tanta pausa y saldrán, acabará saliendo. No sé cuándo, quizás sacamos un disco conjunto con unos temas y otro, un recopilatorio de descartes de otros trabajos y movidas, lo que no sé qué saldrá antes. Que no pare aquí a todo. Pero bueno, se están cocinando varias cosas a la vez. Sí, contadnos vosotros eso de Ciudad Codicia. Ciudad Codicia ahí, contadnos algo, hombre. Hay pelea por coger el micro, lo quieren coger todos a la vez. Solo tenemos uno, lo sentimos. Qué paradoja. Pues nada, que estamos preparados. Cuidado, cuidado, cuidado. Pues nada, que estamos preparando con mucho cariño y mucha tranquilidad Pateando Calles en el Planeta Codicia. Y nada, pues para seguir creciendo y seguir, pues eso, como comentaba Óscar antes, autoproducidos. Y en fin, ayudándonos entre todos un poco. Y nada, y yo creo que se notará un poquillo. Bueno, está hecho con mucho cariño, igual que el anterior, o sea que tampoco tenemos opinión. Pues y ahora yo llego y te digo, hola, soy un sello discográfico de Pegotazo y estoy forrado de pasta. Quiero contrataros, que me chupéis el culo y que os montéis en la calle. ¿Qué me dirías tú si te vengo ahora con un contratón de muerte? Soy el sello Universal, por ejemplo. Y os digo, os quiero contratar, o sea, hay un disco, pero tenéis que cambiar un poco esto que no me acaba de gustar. Y para actuar aquí tendréis que venir un poco más afeitados, que no me acaba de dar. Y 8 entrevistas al año, bueno, y todo al mes que diga y todo eso. ¿Y qué me diríais entonces? Hombre, así no. Así no, no os convencería, ¿no? No, no, yo qué sé. Es que también es que ya tenemos una edad y somos así ya. Es que tampoco. Hacernos cambiar, la verdad que no. Es un poco ironía porque mucha gente que ha triunfado, que se ha hecho con mucho dinero aquí en la península ibérica, en España, ¿no? Mal llamado España, dices, coño, pues tanto que dicen, yo soy fijado, yo no sé qué, que vi, que pan. ¿Por qué no cogéis la pasta y la invertís en la movida que se ve ahí de verdad? No tanto presumir en los videoclips de lo que tiene, de lo que no tiene. A mí que me cuentas, me alegro por ti de puta madre. Pero esa gente que tan dicen que son de la movida, ¿por qué no invierten en la movida? Y meten, yo qué sé, desde ponerle facilidades a grupos para que saquen trabajos y todo el rollo, a si tienes tanto dinero, montar ahí un garito para que la gente ensaye, grave, o para que haga diseño, o construir muros en medio de descampados, ¿sabes? Para que la peña pinte lo que haga falta, pero que se vea que el dinero está invertido en eso y no en cocaína, en coches, en casitas, tal, ¿sabes? Rollo mucho muchacho y su pandilla de flipados, que míralo ahora, en verdad es un tanto que iba de yo, tío, la cocaína, que te la has metido toda y te has quedado todo hecho una mierda. Está la cosa que arde, macho. No, claro. Hay maneras también, ¿no? De maneras y maneras, joder, que ojalá tuviera dinero para invertirlo en mis colegas, ¿sabes? Claro, o sea, claro. Es que vamos. Pero con poco que tenemos nos unimos, claro, y vamos, pues, haciendo cosas. Y en verdad va época, de golpe un mes yo tengo curro, pues tira, ¿sabes? O sea, de golpe otro mes él tiene curro y nos vamos ayudando entre todos. Si un CD nuestro cuesta sacarlo 60 céntimos o 80 céntimos, del CD con su portadica en color y todo, ¿por qué el de SFDK te vale 23 euros en la calle Taller? Te paras a pensar y dices, los intermediarios, lo que tendría que hacer la peña, que van tan de radicales y tan, yo soy de la movida, soy tan de guay, haberse empezado a quitarse intermediarios o no haber empezado nunca a liarse con los, bueno, intermediarios de por medio. Eso es mi opinión, vaya. Creo que también se puede hacer de otra manera, tío. Es que básicamente es que se puede hacer, claro, de otra manera. Claro, lo tenemos que hacer nosotros a nuestra manera, porque, y como lo estamos haciendo, pero mejor y más grande aún, ¿no? Pienso yo, porque los intermediarios son los que están jodiendo la movida en realidad. Sí, totalmente de acuerdo. Intermediarios en todo, vaya, no solo en la movida, están metidos en todo. Que no hace nada, chupa, que está en medio y solo chupa del bote. Pues para todos esos chupasangres, desde aquí os mandamos una patada en el culo, cerdos. ¡Pah! Pero bien grande. Porque vivís del cuento y lo único que hacéis es degradar nuestro movimiento y nosotros no somos cualquiera que os podéis librar de nosotros tan fácilmente. ¡Hijos de puta! Ahora quiero hacer un breve corte solo para decir una cosa. Cada día salen nuevos móviles más grandes. Antes se empezó a hacer la moda y todos eran más pequeños. La gente competía por tener un móvil cada vez más pequeño, ¿no? Ahora volvemos a lo más grande, cada vez más grande. Ves a peña ahí llevándolo entre una pareja, el chico y la chica ahí, los dos con el móvil en el tren, que no pueden y tal. Y es un... entonces ahí no vienes a la paranoia. Venimos, dice, tú te vas a un Can Convertet ahora mismo y un móvil roto, sin batería, incluso te lo compran por 50 céntimos. Entonces dices, hostia, ¿y esto por qué es? Pues porque, amigos míos, dentro de ese móvil hay un componente, ¿no? Un mineral que es columnita, tantanita, que son dos minerales mezclados, lo llaman coltan, más bien, últimamente ha salido en la tele y hay mucha denuncia de esto. Pero quiero dar una noticia, amigos. Se sigue extrayendo ilegalmente coltan del Congo. Hay muchas empresas que lo extraen legalmente, pero que sepáis todos que si a una persona por sacar un kilo de coltan gana 10 euros, cuando llega a Europa una tonelada vale 300.000 euros. Para que os hagáis una idea, como Uganda, Ruanda, Burundi, toda esta pandilla con paramilitares apoyados por Suiza, por Estados Unidos, por muchos países de Europa, por muchas corporaciones que están por encima incluso de los estados, o sea que no las vamos a nombrar como dentro de un país, sino como que están en todo el planeta operando, y están sacando, siguen sacando ese mineral de ahí para construir nuestra tecnología, que sí, está muy bien, funciona todo, pero ya que existe toda esa tecnología, ¿no debería ser el Congo uno de los países más ricos del mundo? Haceros esta pregunta, ¿África es el tercer mundo o es el primer mundo? Porque que yo sepa, Estados Unidos y Europa, casi todas las materias primas que utilizan y mucha de la comida que se papean, y por no hablar de los conocimientos de no hace muchos años, 1000 o 2000 años, para la construcción, para la medicina, para la astrología, para todo, vienen del continente que llamamos tercer mundo. ¿Será el tercer mundo ese o será el tercer mundo el de Europa, en el que hemos llegado a vivir rollo individualizado? Nos damos ascos entre nosotros y vives en un bloque con 80 personas y solo conoces a 4 y de milagro. Eso es del Babilonia de mierda. Cuando te vas a la selva, te vas al desierto y ves que allí la peña llevan un rollete de puta madre. Te invitan a un té, puedes dormir en un camello. Lo he visto en la tele, ¿eh? Y hay un buen rollo allí que te cagas. Kropotkin, que vamos a hablar de Prior Kropotkin solo un segundo, en su libro El Apoyo Mutuo, que os lo recomiendo a todos, y te lo puedes bajar hasta en PDF por internet, El Apoyo Mutuo, de Kropotkin. Ahí explica sus 40 años con tribus de un lado a otro, por Sudamérica, Asia, por todos lados, en notas dando rumbos, y lo probó. Darwin es un pegotazo, la evolución no es por la lucha de las especies, sino por el apoyo mutuo. El humano ha llegado hasta donde estamos hoy gracias al apoyo entre unos con otros, aunque nos han estado jodiendo los hijos de puta de siempre, pero el pueblo, por los pocos que hayamos quedado, seguimos aquí. Hay un conocimiento ancestral que sigue estando arraigado en todas nuestras familias, unas historias y unas tradiciones que siguen ahí, no se han destruido, y muchas están volviendo a resurgir porque vuelven a encontrarlo. Entonces, todo esto y todo este lío, solo para decir que me cago en los hijos de puta que hacen tráfico con el coltan, que joden a los niños en todos lados. Me cago en los hijos de puta de ¡represión! Chiquito con el copito de nieve. ¡Hijos de puta! ¡Viva el coñac! ¡Viva la amistad! ¡Viva! El anís del mono de Badalona y toda la peña aquí de puta madre. Y eso es lo que decimos en No te calles, pero tampoco te rayes. No te calles, pero tampoco te rayes. Hace tiempo que nació el programa, un año y medio, ¿eh? Hay que decir también que Rocío Tornado no puede estar con nosotros por segunda vez. La llevo llamando 2 semanas. Está en tren, por Lleida, me parece. Y a ver si viene el viernes que viene. Rocío Tornado, si nos estás escuchando, ¡ven aquí! ¡Vuelve con nosotros! ¡Vuelve! Para hacer un freestyle o algo, porque ya desfasamos, ¿eh? Aquí, si no. ¿Sí o no? Hombre, como queráis, yo encantado. Sí, ¿no? Ya que hemos venido hoy. Ya que estamos aquí, pues algo haremos, ¿no? Pues ahí a tope, ¿eh? Aquí directamente. No, vamos a ver qué dice. Oye, ¿hay un DJ por ahí o qué, con esquizofrenia? ¿Qué hora es? Yo me he perdido ya, ¿eh? Que sepáis que no te calles, pero tampoco te rayes. Nuestro programa es de 7 a 9 en la Escuela de Adultos de Joaquín Valls 82, se escucha por la 103.9 o desde la página web de Radio Línea 4, o mucha gente dirá, pero si son las 9 y media, ¿por qué no salta la continuidad? Porque hoy estamos continuando, hemos empezado un poco tarde y vamos a seguir un poco más, aunque la portera ya se ha ido y ha plegado. Nosotros estamos igualmente en las ondas, somos como una especie de virus que llega tarde, pero solo 2 segundos. Estoy aprendiendo en mi mundo de la locución de radio. Gracias a los caballeros del Orgón por estar ahí. Vamos a meter unas instrumentales que nos vamos a hacer aquí unos freestyles. ¿Eh? Hemos perdido al DJ. Ah. Recordad, el 28, el viernes que viene, estamos en el Rock and Trini, para el que pueda pasarse. Entrada libre. DJ Bicho Peta, DJ Ceac, Espi DJ Electro de puta madre, Poder Hispano Hospitalet, y DJ Tísico y Bernat. habrá un poco de papeo al principio, o sea, si venís prontito, al igual pilláis algo, porque como siempre gastamos mucha hambre todos, durará poco. Y luego nada, allí estaremos, iremos hablando entre nosotros de cositas muy ricas, la nueva asociación, que también había que decirlo en la radio, Manimán, quizás está por ahí ahora cortando algún disco o soldando alguna plancha o algo. El hombre de los vinilos ahí en las sombras trabajando, gracias a eso también es... Eso es hip hop real también. Ese hombre ahí haciendo todo el trabajo que está haciendo. Creyendo ahí en el vinil. Un saludo muy grande aquí para Vinilman, ahí la madriguera. Y un abrazaco bien grande. Yeah. Y ese éter ahí explotado por una de las fábricas que explota a tanta gente por Cornellà, Prat y ahora San... Está allí donde la riera esa que se pintaba en San Justesberg. Hijo de puta, pederasta. Pues nada, saludos para todos ellos. Y ya me he perdido lo que iba a decir. Pues eso, amigos, que próximamente... Esquizofrenia del ambiente. ¿Qué dices, Tísico? Oh. Pues lo que os iba diciendo ya se me ha olvidado de la cabeza, pero que... Que nada. Que hiscop.es, ya lo habéis oído. Podéis descargaros maquetas de toda la peña. ¿Sí o no? Y otra paginita para todos los que os duele un ojo, os duele el riñón, o se han diagnosticado algún tipo de cáncer. Cáncer, el negocio del año en Occidente y bueno, y en más sitios. Pues que os miréis la página plural, guión alto, 21. Es una asociación para la vida de aquí de Barcelona y hacen conferencias gratuitas cada martes y cada miércoles para desmontar el engaño del SIDA. El SIDA no existe, no es una enfermedad como tal. Hay un ricachón de Inglaterra que da mogollón de libras esterlinas a quien le lleve aislado el virus del SIDA. Y el cáncer es un rollico emocional diferente al que nos cuentan y a tomar por culo la quimio y la radioterapia. Entonces, plural, guión alto 21, hay mucha información. Y en la calle Cartagena, pienso, búscate la vida para el número porque yo no me acuerdo. Ahí hay unas conferencias muy guapas todos los días, de 8 a 10, 8 a 9, 6 a 8, no lo sé. Y nada, muy guapo este rollete. ¡Ah! ¡Llega DJ Tísico! ¡Quito Prédico! Nothing's identical, you biter, non-whiter, Mr. Potato Head or Eider, deep fried, crinkle cut, one single cut, fucks your whole LP up, you must be stupid, you liar, I'm the third fire, live wire, hip-hop reviver, a suicide mission you're committing, go against the Wu-Tang henchmen, perfect precision marksman, spit Dawson, flip Charleston, archery, shots aimed at your heart and Daffy Duckers, we still bring the motherfucking ruckus, Project Killer Hill, be the fuckers, smoke blunts, drink Bud Light beer with Buzz Lightyear, rip a hand to infinity, but I'm right here, Bobby Digital, overthrow your whole citadel, Mr. Pitiful, your whole strap stack is despicable, I'm the nervous, your shit cannot flourish, cherish every moment of this love before you perish, bitch, watch me switch, looking for a bird I can hitch, into your atmosphere, dig your pussy out, like a pass mirror, make you smile at the same time, crack a tear, smack your rear, vagina saliva, chosen rear rough rider, up inside ya, thick apple head, opens up your clit wider, taste the apple cider, you become strong, then become a rider, Bobby, Bobby, Bobby, digi, digi, digi, stuck to your ass like a Victoria's Secret wedgie, Harlem Medina to the head of Fort Greene, now I see everything, niggas who sling, Shaolin cast thrown inside the bing, Bobby Digital got the killer bee sting, from the Harlem Medina to the top of Fort Greene, now I see everything, niggas who sling, Shaolin cast is thrown inside the bing, Bobby Digital got the killer bee sting. Drink a Heineken as we go inside the mind again. Never minded men dropping gem candy shine again. Most definite. Let this be my last will and testament for the pessimist. Exercise for the exorcist. Johnny Treacherous. Like three, I'm supposed to be perpetuous. Decimate the poetry. Get everything that's close to me. The lecturist. Jonathan, king of the seven seas. Battle with Leviathan, the Methodist. Poly to your deficit. Hit it up. If I can't live it up, somebody gotta give it up. John Jay, blow him out the water. Dr. Bombay. Your bitch look like Strong Jay. Rubbing me the wrong way, burn one and saute, bringing you different ways of swordplay. They busting bullets over Broadway, deep cover. I'm like Larry when the fish burn, I burn rubber, cause I'm not an easy lover. 10 to midnight, butt naked with a knife. Ask my AI likes, I've been crazy all my life. Hard time, homicide time, fly, do or die. Crooked ass and crooked eyes, scripture from the dark side. Johnny Five, I reside in the killer beehive. Only the strong gon' survive. From the depths of the killer to the top and now born. Wildin' on Staten Island, be the poet John John. Can't forget Bobby, if I did I feel chip. Like my sandwich ain't a sandwich without Miracle Whip. From the depths of the killer to the top of now born. Wildin' on Staten Island, be the poet John John. Can't forget Digi, if I did I feel chip. Like my sandwich ain't a sandwich without Miracle Whip. Que créetela si quieres. Pero bueno, DJ. Sí, el tabaco no lleva aditivos. Ninguno. Asfaltan las carreteras con tabaco en mi barrio. Sí, sí, sí. Yeah. Sí. Pues nada, vamos a haceros aquí un popurrí de temas de LDZ ahí. Señor Cramelín, señor Poti, señor René, Ronin Diño, Kiku Giro, a.k.a. Miquel, el dueño de... el señor de... ¿Del qué? El señor del qué. De su casa y su furgo. Y comparto lo de señor, lo comparto con mi perro. Sí, es el señor de su perro. Si no, te la hago un beatbox ahí. ¿No? Apérate algo, va, Oscar. Va, Oscar, un temilla, va. Sí, en cuanto pinche la base el DJ. Sí, sí, sí. Sí. Está rapidita. Somos LDZ. LDZ. Pateando calles, sito enfermo. Con ¿quiénes somos? Yeah. Son cada una de las viñetas de los cómics que almaceno. Un conjunto de unos y ceros en un disco duro. Son un lemur de ojos rojos como Pablo Hasél. No se apenan del tiro en la nuca del banquero. Son un suspiro, son veneno, son cura. Son un arsenal de dudas y un ejército de soldados a tu lado en duras y maduras. En forma de principios que te cuidan, que cuido, que evitan que caigas, que te arman, que no siente el miedo. Tengo la suerte de haber nacido en un país rico del globo. No olvido a los que están jodidos y colaboro. Sabemos a qué jugamos, conocemos el tablero y los modos de tumbar un sistema podrido basado en el color del dinero, el color de la piel, el color metálico de edificio. Soy daltónico, no puedo ver como las torres de papel. Yeah, da igual, me pierdo en la letra, tiro de freestyle. Esto es LDZ, así que tómense sus dos no, minutos. No se los tomen todavía, porque a este freestyle le quedan un par de compases. Hoy es un gran día, emitimos desde el local del Free. Lo pasamos, teníamos antes nosotros uno en San Martín. Lo pasamos bien, genial aquí, los miembros del local reunidos en otro lugar. Joder, lo pasamos de puta madre con el musiquito de asociación en asociación, pillando algo. Yo, tómense sus dos minutos, tómense sus dos minutos. Conclusión, somos PKS, somos, tómense sus dos minutos. Tómense sus dos minutos. LDZ es guerra, rabia y no hay mensaje. Tómense sus dos minutos. Tómense sus dos minutos. Somos, tómense sus dos minutos. Sus dos minutos. LDZ es guerra, rabia, ira y mensaje. Somos en conclusión la luz del filo, la voz del desconsuelo que emerge del subsuelo, donde la verdad es como el dedo de Moe directo a tu ojo lo más al lado. A veces frío y duro como el hielo. Lo escribimos en un mundo real, dejando un lado lo paralelo. Los que sufrimos como el que más, buscando la libertad que jamás tuvimos ni tendremos. Si no nos movemos, moriremos como brujas, atrapados entre las llamas del fuego del infierno. Solo somos oscuridad, partículas de luz analizando la verdad, calibrando la peligrosidad del contenido, a veces irregular. Me declaro el acontecido en el que lo lea los libros. Lo único que parece real es la televisión, que es el motivo de tanto suicidio. Aquí solo hay palabra de freestyle hasta perder el habla. No importa quién gane o pierda, la partida siempre acabarán tablas. Si tenemos respeto, no hace falta disciplina. Un fallo como las batallas de gallos, un gran descubrimiento fue la penicilina. Recortes que nos ajustan, asustan al soporte real de esta nuestra economía. Una familia en busca de comida, a falta de pan se acabó la lucha contra el SIDA. La indignación recibida debe buscar una salida. Creemos lo real y plausible, total sinceridad de contenido inconcebible. Todos formamos parte del reducto invencible sin ser galos. Nuestra voz es audible, pero aún así debemos gritarlo. El futuro depende de nosotros, promete verse irreversible. Tómense sus dos minutos, tómense sus dos minutos. En conclusión, somos PKS, somos, tómense sus dos minutos, tómense sus dos minutos. Z es guerra, rabia, ira y mensaje. Tómense sus dos minutos, tómense sus dos minutos. Sito enfermo, somos DJ Way, somos, tómense sus dos minutos, tómense sus dos minutos. El LDZ es guerra, rabia, ira y mensaje. Soy cada uno de los bocetos que inundan perdidos papeles. Es en con que te saluda desde sucias paredes. Somos polvo de estrellas, como dijo Punset, antónimo de Sidney por una cultura libre. Nuestra razón de ser, la moraleja, plasmada letra y empieza a todo color con tu imperio gris que apremia a ser más represor. Donde hoy codicia son motor de esta puta economía, donde ponlo a manifestarlo y acabó en comisaría. No se ría, no es comedia, es indignación tras la miseria. Autogestión contra la opresión que asedia. Sería conciencia de cambio al madre barrio. Huye en el barro, mierda, salario. Somos personas antes que emisarios y así andamios. Entre Mix y Max, Skinny Fat Cap, Jack Nings y Bestax, DeLorean MP, The Real Shit, DJ West, manos de seda en Scratch, rompiendo el saco con Tic de Tac por ciudad con Dalba, un gran marcando el rap. Somos a estos punto un gran deducto de inconforme. Somos más y mejores que la puta lista de Forbes. Somos productos de la zafa bancaria. Somos viruses para Gaia. Somos el culmen del colapso de esta ciega humana. Hijo y nieto de migrantes que vinieron de la Mancha. Un humilde servidor, representador de la palabra. Con la esperanza puesta en que a esta esperanza Aguirre le llegue. Susan Martín, en conclusión, tómense sus dos minutos. Tómense sus dos minutos. Se me traba la lengua, pero da igual. Tómense sus dos minutos. Tómense sus dos minutos. Y el mensaje, tómense sus dos minutos. Tómense sus dos minutos. Sí. Tómense sus dos minutos. Tómense sus dos minutos. Línea 4 FM ahí. No te rayes. No te pero rayes. Tampoco te calles. No te rayes. Pero tampoco te calles. Ahí. Ey, ey. Ey. ¿Qué pasa? ¿Se oye bien? Pateando calles una vez más. déjame atajar con raps, jaleos de lugar. Déjame jamás dejar de dejarme llevar. Déjame encontrar la paz entre tanta guerra contra tanto mal. PKS en crema y ya está, pateando calles una vez más, destrozándonos la voz en cada tema. Enchúfate una helio que esto empieza. Mueve la cabeza que esto es una fiesta, ¿o no lo ves? Musiquito de revés, y el Miquel siempre a 100%. Los tres mosqueteros nunca fueron tres, siempre fueron cuatro con DJ Waze. Bien o bien, digo, bien o bien. Seguimos honestos siempre, lo nuestro, siempre con respeto al que lleva tiempo en esto y al corazón. Hoy por hoy, lo quieran o no, seguimos hardcore, seguimos hip hop. Si seguimos hip, confirmo, fiel es un estilo digno. Filtros fabulan lo que hemos visto, signos en paredes reivindican ser tú mismo. PKS, ve purecino, ve vandalismo. Ritmo, pinta, seguimos en las mismas. Respeto y ganas y alguna cicatriz más. Las malas caras se fueron y hay viento fresco. Somos perros callejeros disfrutando de esto. Si seguimos hardcore, marco a musiquita como un alto cargo. Y a René que el impacto, que cada verso suyo me sigue causando. DJ West, mi mal vinilo y yo sigo volando. Suspendimos los tres puntos, ponemos punto y seguimos, seguimos. Comiendo hip hop, seguimos haciendo ruido. Todo escrito por principio activo. Pateando callo, siempre encuentro algún motivo. En este estilo asimilo, a los ojos miro. Muy chiquito sobrevivo, sobre el papel escribo, afirmo, firmo. Drogadito, adicto al ritmo, colores combino. Pintando cantas todos los sonidos, PKS. Seguimos como los cuatro elementos unidos. Uno para todos, todos para el local. Rap, papá. Teando calles, música, pintura y baile. La cabeza en el suelo, los pies en el aire. Graffiti nace, muere, vive en las calles. Revienta baffles, samples, scratches. West ha tragado un ghetto blaster. Loro con loro se encorro en la calle de todos. Tropiezan a precio, desprecio. Tu rap necio, donde la música no tiene precio. Hip hop es aire, solo es eso. Pateando calles, disfrutando del directo. Tómense sus dos minutos, tómense sus dos minutos. En conclusión, somos PKS. Somos, tómense sus dos minutos, tómense sus dos minutos. De Z es guerra, rabia, aire, mensaje. Tómense sus dos minutos, tómense sus dos minutos. Si te enfermo, somos DJ West. Somos, tómense sus dos minutos, tómense sus dos minutos. De Z es guerra, rabia, aire, mensaje. ¡No te rayes! ¡Ahí estamos, cabrones! ¡Grande Tísico! ¡Que no pare la fiesta! Un saludico ahí para la peña que está ahí detrás, a los trastos. Saludo a DJ Fea, a DJ Seda, por ahí. A todos los DJs ahí, que sin DJ no hay MC. Como a Tito Fue, Reyes. Al Ren. Al Free. El Free está aquí. Soy un producto altamente inflamable por la zona genital. Cuando veo al alcaldable siento curiosidad por saber cuál es el cable que envía la señal de contenido irrefutable. Tabloides, canales, envían mensajes ignorados por principios, conocemos sus finales. Los medios justifican el porqué de la barbarie. El gremio suburbano sigue fiel a sus modales. Producto sensible, contenido inalterable. Lugar de sobras conocido por sus habitantes. Entorno hostil de sonido agradable. Corporaciones buscan formas para engatusarte. Ensayo, error, prueba, enseña. Mejor con la grabación del acto y el análisis. Posterior ensayo, prueba, esto tiene otro color. Recortables pegados dan sentido con la unión de los párrafos. No vándalos, no, lo siento, pero se equivoca, señor. Solo somos producto del terror. Es la huida hacia adelante, hacia el agresor. O las ganas de eliminar al invasor. Iba pensando en Ratzinger y se me apareció. Con suerte tendré un huevo a mano, él prefiere el de un menor. Cierren las guarderías, por favor. Si están de tour en tu ciudad, solo pido precaución porque somos productos, somos esclavos, simples materiales, modelo de cambio, biorrobos a piel bien manufacturados, número de bastidor, el chip incorporado. Somos esclavos, somos un producto, somos ovejitas frente al lobo corrupto. Lo importante es que les salgan los números, nunca fuiste libre, ¡asúmelo! Yeah. Súmelo, nunca súmelo. Fuiste libre. Siempre tendrás detrás a un atajo de vampiros que quieren apoderarse de tu sangre, de tu vida, de tu tiempo, de tu dinero. Asúmelo. No somos depredadores, somos carroñeros. Ya está, asúmelo. Asúmelo. Sí. y llamo al llanto de la desesperación. Un grito al aire como desahogo, la introducción de puñales en mi estómago. Pasamos malos tragos, malos tiempos en los que ya no existen los magos. Son milagros, fuegos de artificio preparados, explosivos armados, corbatas, acróbatas y millones no declarados. Culpables no palpables, señores tratan de robarle sin que puedan verle. Llamo un rayo de esperanza, quiero espantar al lloro. Me declaro de ninguna raza y ni razón para esta ultranza. No hay decoro en este foro de foropos, de vidas de color rosa y de tesoros. Sálvanos, ángel protector de las palabras. Sácanos al mundo exterior que cubren estas sábanas. Son cataratas en los ojos de una población que caminan a gatas en busca de la redención. Sí, sí, sí, en busca de la redención. Sí, sí, en busca de la redención. Somos productos, somos busca de la redención. Somos esclavos. Sí. Epidemia zombie, que asco da la especie humana. Empuñando un boli, vamos destrozando sus entrañas. Epidemia zombie, ven y lucha junto a mí. Hordas infectadas, sorben tu materia gris. Epidemia zombie, epidemia zombie. Sales un freestyle, esto se acaba. LDZ pasándolo de puta madre. Siguen más instrumentales. ¿Cómo estáis ahí? Bueno, ha sido un poco ahí en conclusión. Patasean las carreras. Hemos perdido a Sito enfermo. Esta es la misma, ¿no? No jodamos ahí. Esta ya ha sonado. Cada yo merece solo a veces. Normal de tu jefe y el baño y vos también de Dios. A ver, un poco de problemas técnicos. Otra vez la CIA interfiriendo. De la copla. Aprovechad para rapear vosotros, cabrones. Disfrutar la bacha ahí, joder. Bueno, han habido interferencias, pero no pasa res. ¿Qué? Vaya conciertazo, que os estamos montando aquí. Esto no te calles, pero tampoco te rayes. La pichola para la gente de la calle. ¿Qué? Hay Luz de Zulo aquí con nosotros. ¿Lo estáis disfrutando, hijos de puta? Lo estamos grabando. Podréis escucharlo por internet en Radio Línea 4. Línea 4, te dejo sin un retrato. No hay contrato, vamos. ¿Qué? Falto solo si lo marco. Le pego un fotón. No soy fotógrafo. Grabo y empezó y lo dejo con el boli. Vamos como un hobby. Me pierdo con el Ronnie y el René. Y otra vez, si pote, lo dejé. Intenté y boté, lo fumé. Al revés, muy chiquito, todo loco. El tarazo cantando para los barrios. La Barcelona neta y una merda. Barcelona neta y una merda. Barcelona neta y una merda. Barcelona neta y una merda. De fachas, hijos de puta, impostores. Donde no haya nada, donde no molestes. Lejos de las ciudades con peste. Ríos con lodo, revolución natural, destrucción industrial. Os vais a ir a tomar por el culo. Sí. ¿Qué hago? ¿Rapeo yo encima aquí algo? ¿El locutor esquizofrénico? Ah, no, no hay más bases. ¿Esta es nueva? ¿Sí? Pues sigue aquí el concierto, no te calles, pero tampoco te rayes. Pateando calles en la casa. Si te enfermo no sabemos si está en la casa. En la casa, en la casa. La cata, tío, me dejes. tú acatas y obedeces. Ser un ectoplasma es lo único que te mereces. La vida pierdes si la sientes en directo, y un palo en el recto es lo único que se te ofrece. Achanta y consume capitalismo, siempre compitiendo se activa tu automatismo. Y baila al son de la moda. Barcelona pobre, cada día estás mesosa. Tenemos calaos a todos los hijos de puta que señalan con el dedo mientras abren su trasero. No culpa, no ocultan manciclos de rayos UVA. Toda realidad se basa en base a la impostura. Tú más, tus posturitas tienes más. Bueno, pero matar lo que te queda de humildad. Pateando hasta Abadía para aprender de un enfermo. Luz de azul a trote como azote de modernos. Acatas y obedeces las leyes que te imponen. Los dogmas de ideologías, la moral de religiones, el estado, la familia, las creencias que te toquen. Piensa por ti mismo, échale un par de cojones a la vida. Cada día hay tempestad de hipocresía. Dime, niña, ¿dónde vas? Con mantón de mentiras. Dime, niño, ¿a lo que aspiras? Si estás atrapado aquí junto a nosotros en el planeta codicia. Viajamos con billetes solo de ida a la muerte. Hola, Sito. Nos alegramos de verte. Lucharemos, aunque sabemos que a veces es como escupirle a un 747. Levántense y disfruten la mierda que te ofrecemos. No la podrás ver por el YouTube. Coño, ya tocaba esta colabo. Arreglando el mundo entre samplacos mientras tanto. Acatas y obedeces. No te rayes. Acatas y obedeces. Acatas y obedeces solo a veces. Normas de tu jefe, hierba llevas, tachece, siempre le apetece. Puerta limpia, mesa, pasa la valleta, pesa. Entre vías, cercanías, tienes grandes mercancías. Sí, sí, sí. Si vacilas, descarrilas, cámaras vigilan. Vendo billetes, rodalías como un hacker su cabina. Hijo, mi guía, alegría, grafitero frente a la policía. Borran las buenas costumbres, un fondo común con nubes a millas rap. Una powerline nos une. Gato, gato, a saco, saco, de toya con lejos de su violencia y sus carros. Hay algo más guapo, el que paga manda. Págame al maestra pa' y manda un día de fiesta por semana. Eliminan 14 pagas pa' y aguasa en época de crisis. Si trabajas por un sueldo mínimo hay que dar las putas gracias. En la casa. Puta madre ahí. Silencio, ¿eh? Silencio. Silencio, no vas sin ganas su noche. Pero que estas horas. Que se me quita escanchando en la me petona. Y no puedo dormir a la nena. Chiplau, chiplau, silencio. Silencio, silencio. No te calles, pero tampoco te no rayes. No te calles, pero no te rayes. No te falles. ¿Qué? En conclusión, si te enfermo, y calles, ni rayes. Calles, luz de zulo y aquí sin cable. Mira cómo empieza el puto baile. Y hacemos un puto sin freestyle. ¿Quieres que me calle? ¿Quieres un silencio? Yo pero no parto no el queso, solo si me preso. Donde si lo dejo, marco el terreno. Puro veneno, cobra mi sangre. Un puache, me ha ido la base. Pero da igual, me la ponen mis colegas. Somos de la Verneda y no de Las Vegas. Diferencias de obediencia, ciencias y ficción. Cuando nos cantan, no es verdad tu canción. Eres un ladrón, no sé de qué, porque es de G. Y los católicos juegan con la fe del hombre. Disfruten esto del señor África Bambaataa. Yeah. Bambaataa rules. Bye.

sí, pero... Rulli, coño, que tenías que estar aquí. Rulli. Rulli. Se está grabando, balón. No sé, coño, pero he perdido la China. En una casa llena de mierda, estoy fumado, estoy flojo, un poco cojo de ideas frescas. Solo sé que sé rimar, a alguien me he de cargar. Tratar de matar en sí de larga jeta, vete a cagar. Mi tarjeta está completa, así que no cargues tu partida. Vete al infierno y de paso le dices al diablo que se busque la vida. No pienso bajar nunca más a llevarle más grifa. Hace tanta calda que salgo más moreno que Queen Latifah. Atiza, pifia de vida, grandes heridas, bala perdida. Tienes el número uno en todas mis putas listas. La primera parte acaba de empezar, es tu final. Solo calla, solo escucha, solo flipa, luego imita. Esta canción irrita, no comprendes como tantas palabras pueden ser escritas por este cabeza chita, no te flipes. El mono que fui ahora es un gorila. Ponte las pilas, si no espabilas no mojarás tu pilila ni con 10 lilas. Vete con el señor Roca y sus moscas. Tiene cacas especiales preparadas para tu boca. Dile que vienes de mi par, te dará la más grande. Rulihuaca, ¿recuerdas el nombre? El hombre porro con patas que proviene de Ganímedes. Caí en este planeta por el mundo. Gira en torno al sol. Una vez construí un cohete y me lo fumé. Por eso no fumo más de 400 gramos de polen al mes. DJ Manco no necesita tirar la birra sobre los platos para hacer un chiqui chiqui. Que flipé, esto es un buen rato. Tiro al pato, a tontos mato. Con rimas tontas para algunos, de doble sentido para otros. Ustedes opinan mientras yo más me comporto. Aporto un aborto del rap, no lo quisieron muchas madres putas. Huérfanos de ano sucio, ensucia las calles corruptas. Se acabó, disculpa a tu jefe, rompe las multas. Luego le insultas, que le den por el culo al gobierno y a sus hijos de puta. Si quieres bulla, mi curra te bulla. En Huracán está petando tu bulla. Si quieres bulla, mejor es que huya. Si no quieres que sea otro bulla ni que te sustituya. Si quieres bulla, mi curra te bulla. La bote de Huracán está petando tu bulla. Si quieres bulla, mejor es que huya. Si no quieres que sea otro bulla el que te sustituya. Rechacoso, como siempre, pero dispuesto. Hoy pienso acabar este directo. Días nublados, días bastante fumados. Disculpas para Ruihuaca por haberme colgado. Lo siento, tío, ganas no han faltado. Pero ya estoy aquí, de buen rollo. Hablando, fumando, rimando, escuchando, compartiendo. Fumada tras fumada, con la peña del cáñamo. En San Andrés, por supuesto, con todos ustedes. ¿A quién le huelen los pies? A mí a veces, cuando sudo o me pongo nervioso. Soñando como quemo al presidente. Le agarro bien fuerte, mientras rocío su bigote con fuel. Hoy vas a arder, con tus brasas asaré a tu mujer. Cerdo, me la comeré, empezando por el coño, naturalmente. Amén y salud, forza al canut. Para todos, fumadas grandes como mamuts. Dark Water, ven conmigo, Huracán. Venimos a desmontar vuestro clan de rappers con ropas caras. Te veo y me das lástima, hijo de puta. Que rapeas para ligar, tu estatus en tu grupo aumentar. Poco lejos vas a llegar, cuando la gente empieza a escuchar lo que dices. Mamarracho, que grabas mejor, borracho. Me llevo tu calimocho y te tacho la letra con una tacha. Mientras sueño empollarme a Margaret Thatcher, con su boca llena de whisky, borracha. Mi estilo te escarcha, te deja frío, te corto el hilo musical, lo haces bastante mal. Ese no es el camino, busca solo, yo solo vino. Para empezar la próxima letra, para el rey y la lepra. Y sus descendientes más cercanos, joderos. Apretar los dientes y soporta el dolor. Mierda, tu nación, gente durmiendo en la calle. Bajo tu corona, maricona, sal a dar la cara. Duerme tú en la calzada y adelgaza esa papada. Si quieres bulla, mi curra te bulla. La cobertura cae, están petando tu bulla. Si quieres bulla, mejor es que huya. Si no quieres que sea otro bulla, el que te sustituya. Si quieres bulla, mi curra te bulla. Dark Water y Huracán están petando tu bulla. Si quieres bulla, mejor es que huya. Si no quieres que sea otro bulla, el que te sustituya. Me encanta robar pintura. Todo el mundo sabe cómo hacerlo. A veces, cuando me harto, voy y cojo 15 botes a la vez. Te los metes en la chaqueta, en los pantalones, en la camisa. Sobre todo lo hago con un abrigo grande. Y 15 botes, calculé, son más de $50. Te metes en un almacén, como un día la semana pasada, y cogimos 100 botes de una vez. Es fácil, por lo menos para mí. Es más difícil para los chicos negros o los hispanos, porque todo el mundo piensa que un escritor de graffiti es negro o puertorriqueño, y están equivocados. Hay muchísimos blancos que escriben graffiti. Lo único que consiguen es una subcultura totalmente miserable. En esto estoy hambriento y presiento que solo me quieren dejar con los restos. Apesto a ser completo, el hash es mi alimento, el sample es mi instrumento y el local mi sala de entrenamiento. Si lo miras bien podrás decir que hago hijo, pero si eres listo ya sabrás que yo soy hijo. Como tú o como cualquiera de esta sala que a la movida ponen ganas y no solo el fin de semana. Harto estoy de toyacos con un saco de guijarros, espero para abrirlos en su carro y ver lo que se cuece en un cerebro tan inculto. Implantarle nuevos cultos, no recluto por hacer culto. Si no comprendes lo que quiero decir, doy por supuesto que no sabes lo que es ser un buen MC. Esto no es porque sí, sino porque es así y así va a seguir hasta llegar al apocalipsis. Todo por la pasta, no, todo por los trenes, todo porque siento lo que hago, lo isles. Esto por vocación, devoción, pasión y lo demás no me importa aunque no tenga solución. Todo por la pasta, no, todo por los trenes, todo porque siento lo que hago, lo llevo los trenes. Esto es lo que hay, no voy a cambiar, porque soy obstinado, sé a dónde quiero llegar. Mi objeto no tiene precio, le tengo aprecio. Prefiero ir despacio, soy reacio a que con pasta me hagan espacio. Prefiero que me aprecien por ser yo, no por un necio. Pues hago del hip hop una cultura y no un negocio, es por ocio. Me lo paso pipa, destripando rima, mientras que otros se flipan para escribir cuatro frases seguidas. En el estudio están pagando y ya no le da tiempo a acabar los cortes nuevos esos que estaban haciendo. Por eso como fijan a más temas y temas, y así luego en el estudio elegir el que te guste más. Y nunca más tendrás que acabar corriendo una canción y a la hora de grabar recurrir en improvisación. Esa es mi impresión, no ofrezco mi opinión. Para todos los que estéis en el hip hop por devoción y los que no me la coméis toda, solo invertí porque decís que el rap está de moda. Cuando volví a casa, vi las pinturas en los trenes. Me dije, ¿pero qué es esto? Los negros escribiendo su nombre bien grande. Voy yo a hacer uno al menos, porque yo ya andaba metido en el arte. Me hice una pintada para que la gente llegase a saber quién era. Me dije, esto ha quedado muy bien, ahora voy a hacerlo todos los domingos. Y cuando me quise dar cuenta, empecé a hacerlo mejor y mejor. Y cuando me di cuenta de que empezaba a hacerlo mejor y mejor, me dije, voy a inventar el rock por computadora. Y fue entonces cuando por mi cultura, porque los negros empezaban a preguntarse, ¿quién es ese tío? Por la pasta, no, todo por los trenes, todo porque siento lo que hago, lo isles. Esto por vocación, devoción, pasión y lo demás no me importa aunque no tenga solución. Todo por la pasta, no, todo por los trenes, todo porque siento lo que hago, lo llevo los trenes. Esto es lo que hay, no voy a cambiar, porque soy obstinado, sé a dónde quiero llegar. Bueno, un adulto. No puedo imaginarme a un adulto gastando tanta energía en algo que no va a dar dinero. O que va a arriesgar su vida. O que corre el peligro de que le detengan. Bueno, algún día seré viejo. Me casaré, viviré bien y ganaré buen dinero. Y cuando la vida esté en lo mejor, realmente me apetecerá estar entre vagones. Aunque estoy seguro de que volveré de vez en cuando para que la gente sepa que aún sigo vivo. Somebody say, and you know that. I'm Mr. Nessa that rock the best, and I'm ready to rock at your request. Go on, go on with your best. So Raheem's gonna do the rest. Say my name is Raheem, I'm the son of a queen, I'm the king of my castle, don't give me no hassle. Young ladies in the place, put me on. When I'm a part of your life, you can never go wrong. Say at first my name was Danny and Dan, the secret weapon, the master plan. I'm slick, I'm cool, I'm solid gold. They call me the Kid Creole. I'm the C-O-W-B-O-Y. The man's so bad that you can't deny. And when you ask the cowboy to play, I'm cowboy, I never ran away. The grandmaster, cut faster than any known stone to the bone. Full grown, he's a one of a kind, and Flash is gonna rock your mind. Yeah. just because it is good enough to overstuff jumbo pack. Brother like a son, it never be attacked. About a nigga couldn't figure how to fuck a gun shit. I said, yo, get the fuck out of here. ¿Qué? ¡Caballero del Orgón! Sí, sí, ah, aquí estamos desde el pasado. Dentro de poco llegaremos a la radio de vuestras casas. Estamos a punto de llegar, pero también a punto de irnos. Pero no para siempre, para volver dentro de poco. Hemos estado aquí con Luz de Zulo, en conclusión, pateando calles. Sito enfermo ya se ha ido, tenía que ir. Hay un esquizofrénico en la calle chillando ¡Viva España! Ha venido la policía a llevárselo y una ambulancia. ¡Hay meollo en el barrio está que arde! La gente cada día está más jodida. Dentro de poco veremos saqueamientos en masa a los grandes supermercados y grandes superficies. Se va a empezar a armar cada vez más gorda. Si no optan por irse de aquí todos esos hijos de puta políticos de mierda. ¿Habéis oído hablar del dicho ese que hay en España hace muchos años, hace 200 o 300 años me parece? Que dicen que, o no sé si tantos, pero va por ahí la historia, que los Borbones entraron con Felipe I y se irían con Felipe VI, que es el hijo del rey. O sea que, ten cuidado Felipe VI, estás en peligro, las profecías van a por ti. ¡La profecía del más allá! Amigos, esto es No Te Calles, pero tampoco te rayes. Aquí puedes disfrutar de la buena musiquita. Tenemos al caballero del Orgón ahí a Cuevas, controlando los aparatitos. La música... ¿No? ¿Os vamos a despedir, no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? ¿O tenéis ganas de cantar más? Va, me despido con algo corto, va. ¿Sí? ¿Tiene instrumentales ahí, no? No, aquí encima mismo, me da igual, ¿eh? Pues aquí encima. Lo que lo baja un poco, ¿no? El ritmo, ¿qué? No, yo creo que tiro. Sí, es el micro. Pues venga, una despedida y buena. Escupo al ánimo del estupor causado por este espécimo. Los pensamientos ocupados por céntimos, hijos legítimos de la moneda, dedicados a mataros, a estartaros, caminantes corruptores de la humildad y la verdad, a palos a ciegas en la oscuridad, entes errantes, sus causantes del dolor en las mentes de protectores de la esencia. Solo como esta presente ocurrencia, mensaje brilla por su ausencia. Se pide tolerancia, cero pacha, pero que se querra, pero estilo propio, esto es necesario. Pero espero que no roben más, que me cabreo. Hey, vedettes de música de cabaret, el dorado es para la burbuja de Fresené. Las rimas se buscan en el cerebro, por más que bros que intentéis, sabemos que esta la buscáis en internet. Trocito corto había dicho. Esto simplemente es para resumir lo que habíamos estado hablando aquí con el compañero Eddie, alias Huracán, el máster. Esto es una despedida. Esto ha sido nuestra visita, la visita de Luz de Zulo, aquí a No Te Calles, pero tampoco te rayes. Espero que todos aquellos que nos hayáis estado escuchando lo hayáis disfrutado. Disfrutado, disfrutado. Bueno, como llegamos desde el pasado, me da tiempo a rectificar. Pues, ¡buena nida a todos! Sí, sí, se oye. Lo que la música está a tope. Está la música aquí, loco, que parece que soy de otro programa, de una frecuencia que me estoy colando en la vuestra. Sí, sí, ahora se ha bajado todo a la vez. ¿Sí? Ahora, sí, así como tendría que haber estado antes, en verdad. Bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Entre basura, entre manchas de hormigón que hay en el planeta, que lo llaman ciudades, policías corruptos, curas pederastas y políticos hijos de la gran puta. Entre toda esa mierda también hay gente corriente como nosotros, gente de puta madre. Hay mucha más gente de la que cada uno piensa. A veces nos damos cuenta, pensamos que estamos hipercontrolados, que nos tienen a todos ya ahí de esto, pero es mentira. Es un engaño que a veces nos hacemos en nuestras mentes porque tenemos un día malo, un día negativo. Pero nuestra fuerza positiva, que es una de las mayores energías que hay en el universo, nos hace salir siempre de esa mierda, nos hace reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestro ser alegre y divertido que éramos de cuando empezamos en esta movida de pequeñajos. Seremos jóvenes eternamente, tenemos eso, sufrimos, aparte de esquizofrenia sin cura y sin medicar, el síndrome de Peter Pan continuo, en la mayoría de hijoperos que yo conozco. Falta la campanilla ahí, que nos toque la campanilla. ¡Nos vamos a ir ya! Curas, sufrir, hijos de puta, pederastas, quemando peña. Aquí en radio no te calles, pero tampoco te rayes. Este ha sido nuestro programa de hoy. Nos lo hemos pasado bien. Hemos tenido interferencias de otras radios de flamenco. Ha habido algunas perturbaciones electrónicas. Hay un poco de retraso, no sé ni si está llegando ahora. Retraso como los de nuestros gobernantes. Están un poco retrasados. Y nada, eso, que ni la oscuridad más absoluta, la oscuridad absoluta que parece que lo oscurece todo, pero las pequeñas luces, que son, aunque sean pequeñas, de nuestras mentes, brillan mucho más que esa oscuridad, porque una cerillita pequeña puede dar luz ya en la oscuridad más absoluta y más tétrica que pueda haber en el ambiente, y eso somos nosotros, somos las luces del nuevo mundo, hijos de puta, estamos aquí para cagarnos en toda vuestra puto tinglado de mierda. Y ya sabemos que está muy enredado, hay muchas redes, Illuminati, Club Bilderberg, todas las corporaciones ahí súper enredados de hace muchos años, han tenido toda la Edad Media para planear en sus castillitos y sus catedrales, pero sabéis que nosotros lo sabemos, nos da igual la gente del distrito, del ayuntamiento, porque nos suda la polla. Si nos cortáis la radio, pondremos otra. Y pondremos otra radio en un emisor, en un barco dando vueltas. Os hablará la gente simplemente, pero el boca a boca, el boca a oído, estamos hartos de que tartamudee y que la gente le llegue mal el mensaje y entiendan cosas que no son. Por eso nosotros vamos a seguir con lo nuestro, con nuestro propósito de cambiar este mundo que sabemos que es de puta madre porque es envidiado por gente de diferentes planetas de nuestro sistema solar. Este planeta siempre ha estado muy envidiado. ¿Quién puede adquirir nuestro planeta? En serio, está en venta. ¡Claro! ¡Está de puta madre! Es uno de los mejores planetas que hay en el universo. Y lo saben muchos. Los Anunnakis lo quieren controlar. Los Chitauri, los otros, los de allí. Que si de Orión. Que si de las Pleiades. Que si de Sirio. Los Dogones, los otros. No importa. Este planeta, sois todos bienvenidos. Pero eso sí, de buen rollo. Sin venir aquí a cortarnos el rollo, a jodernos. Porque lo que queremos es disfrutar de nuestro planeta. Y cada día esos hijos de puta con la corbata que van disfrazados de ejemplo justo y solo son reptiles de mierda, salen en la tele como si ellos fueran los mejores y lo que ellos piensan, y están acabando con nuestros bosques. Están contaminando la poca agua que hay potable en el planeta. Y aunque hay un tío de puta madre que lo he visto antes en la tele, que ha inventado una máquina para limpiar el agua, aunque sea agua con mierda o con lo que sea, la mete en la maquinica y sale potable otra vez. Seguro que le comprarán la patente y quedará escondida como la patente de toda la mierda de la energía solar que lleva años y años funcionando. Ya el señor Tesla, el Nikola Tesla, inventó un coche eléctrico en el 1900 poco. Y nada, pues que sepáis que hay que estudiar, chicos y chicas, jóvenes, ancianos, seres humanos, personas de todo este planeta. Hay que estudiar, hay que buscar el porqué. El conocimiento, la sabiduría ancestral está ahí escondida. No te creas lo comercial, no veas teletienda. Mastúrbate con otras cosas. Las guarras que salen cada 25 son muy malas. No valéis para nada. Los astrólogos esos del futuro son una mierda. Toda la televisión basura de cada noche. Queremos más documentales, queremos programas educativos, queremos una educación diferente. Nos da igual los recortes a la corte, a cortarles el cuello a esos hijos de puta. Tanto recorte y tanta mierda. ¡Tonterías! ¿Cómo que recorte? ¡Que la quiten entera la educación, que es una mierda! Hay que poner una educación nueva. Colón no descubrió América. Colón fue allí a matar chamanes y a robarle el oro y el tabaco. ¡Colón, hijo de puta! Aquí en Europa vendiendo jaco. Primero fueron los noruegos de aquí de Europa que fueron a investigar y luego hicieron el trapicheo. ¡A matar chamanes! ¡Ladrones, hijos de puta! Todos ricos, americanos, europeos, por matar gente, por esclavizar peña, todos hijos de puta, a tomar por culo. Y así nos despedimos un día más, con la alegría que nos caracteriza. ¡Ya locura aquí, babas en el micro! Un chillido ahí grande para todo lo que nos ha estado escuchando ahí. ¡Nada! ¡A divertirse! ¡A pasarlo bien! ¡A follar como conejo! ¡Sonreír todo lo que podáis, que es sano! ¡Que le da una vibración muy buena a los órganos y estará muy sano! ¡Sonreír todo lo que podáis! ¡Reíros a carcajadas! ¡Disfrutar cuando se caiga el helicóptero con Rajoy y reviente contra el suelo de nuevo! ¡Ocurrirá! ¡La profecía era cierta! ¡Los reptiles morirán! ¡El monje nos salvará! ¡Alabado sea el monje! ¡Alabado sea! Quieren hacernos creer que Dios tiene boca y bigote y nos habla desde una cruz. ¡A la mierda a todos los que adoran a Cristo en una cruz! ¡Eso era una tortura de los romanos, torturadores! ¡Jesucristo era buena persona! ¡Y María Magdalena no era puta! ¡Puta la reina de Inglaterra! ¡Come pollas! ¡Alcohólica! ¡Hija de puta! ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva! ¡Viva los derechos humanos! Porque no son derechos, son necesidades. Necesidad de comer, necesidad de beber, necesidad de expresarnos, de unirnos, de sonreír y mirar en un futuro mejor para nuestros hijos. Ya lo sabéis, si los hijos de tus hijos no queréis que coman lodos y respiren estelas químicas, sal a la calle, pero no ahora, cada día, y cambiemos el rollito. Si eres policía o militar, piénsatelo antes. Estás protegiendo a una pandilla de asesinos. Tú eres un lacayo que por un sueldo de mierda los proteges. Nosotros somos los ciudadanos, el pueblo, a los que hay que defender. No a los hijos de puta de políticos de mierda. ¿Pero qué? ¿Estáis acojonados o hipnotizados? ¡Os pagan bien, eh! ¡Va bien el sueldo! ¡No te hagas militar! Y así nos vamos, diciéndote que te hagas instalador de energía solar, o carpintero, o pastelero, o lo que quieras. DJ, breaker, grafitero. No te hagas militar, no te hagas militar. Esto ha sido No te calles, pero tampoco te rayes. Programa especial con Luz de Zulo, David aquí, los caballeros del Orgón, DJ Tísico, con Tito Reyes y Figueras también. Frijan en su casa, aquí toda la peña. Adiós, amigos. ¡Hala! Salud y alegría para todos y mucho amor. El apoyo mutuo en la organización es lo que nos salvará, no el 15 mierda. ¡A la mierda los movimientos! ¡Todos! ¡Que se enteren ya! ¡Que estamos hasta los huevos de tanta ignorancia en la televisión! ¡En TV, fuera de aquí! ¡A tomar por culo ya! Stop the wall in a body.